Sí, Tiro para claro. atrás. Bienvenidos por tercera semana consecutiva a El Peor Podcast, que es lo peor de lo peor, ¿no, Ayoce? Uf, esto es malo para la salud, esto provoca Esto ignorancia. es, yo estoy cada día más gilipollado. Así te lo digo. O sea, desde que grabo El Peor Podcast digo, esto no puede ser. Bueno, esto ha generado ignorancia en el público, pero en nosotros ha generado un buen corpus de conocimiento, porque nosotros, aparte de tener que estar leyendo un montón de cosas, ya sabemos hacer un podcast medianamente, ¿verdad, José? Estamos aquí ya Sí, haciendo sí. grabación cada uno por nuestro lado, nuestros micrófonos. Bueno, esto tienen que notar un cambio brutal en aprendiendo la calidad a de este editar podcast hoy. sonido, o sea, en este Bueno, este podcast se bueno. tiene que notar, porque si no. Sí, no apaga y vamos, nos seguimos haciéndolo como estábamos antiguamente. Desde Ya me está. estoy esforzando más para esto que gratis que para otras cosas que cobro. Es lo más Totalmente. sorprendente, porque estoy todo el día pensando Sí, en buscar señor. el hueco para leerme no sé qué cosa que me he dejado ahí en la lista de lectura que he visto de un artículo. Ver el capítulo de no sé qué, o volverlo a ver, o sacar el trozo, o buscar la música. Yo Cogiendo creo que si apuntes me en plan pagaran haciendo no me gárgaras. esforzaría tanto. Son las Ya te paradojas de la digo. vida. Bueno, esto de monetizar los podcasts, algunos los están intentando y bueno. Vamos No a ver sé, qué no sé. pasa. A mí hay cosas que No me sé. gusta hacer por amor al arte. A mí a veces También hay es gente que verdad. me dice, si no ganan nada, ya, pero lo disfruto. Sí, sí, sí, sí. Trabajo voluntario, trabajo porque te gusta, porque Claro, te de todas mola, porque formas, tal. aquí, fíjate, hacer este podcast he llegado haciendo otras cosas que me encantan y por las que sí cobro, aunque sea poco. ¿Vale? Entonces está todo un poco relacionado y yo me considero muy afortunado. ¿Sabes que el siglo XX es el primer siglo de la historia donde uno puede trabajar en lo que quiere? Sí, la verdad es que sí. Yo, vamos a ver. Vivir no vivo excesivamente bien, ni soy rico, ni llego a ser mileurista de esos. Pero como yo digo, yo trabajo haciendo lo que me gusta. He tenido relativa suerte, creo yo. Acabé periodismo y enseguida empecé en Apelizado. Claro, Ah, ahí he okay. empezado por gusto y tal, ¿no? Pero a partir de estar ahí, de montar mi blog y tal, pues sí que me han ido saliendo otras cosillas donde sí. Cobro algo y estoy muy contento. Me dedico a hacer lo que me gusta. Como me estoy yendo Montoro, ya verás tú. La Ya hemos te liado. Lo digo, estoy ya te diciendo y digo. A estoy. ver. Pero bueno, no creo yo que este hombre escuche estas tonterías. Escucha otras peores todavía. Porque el peor podcast Probablemente. no es la tontería mayor. O sea, hay tonterías que llegan al grado de gilipollez. Y eso ya. Sí, nosotros todavía no llevamos a grado de gilipollas, llegamos a Es grado solo solo de de lo lo peor. peor. Y ya está. En fin, bueno, vamos a empezar esta semana porque yo creo de los tres capítulos que hemos hecho, incluyendo este es el que más me gusta y lo teníamos pensado desde hace tiempo y Sí, le sí, teníamos y esta ganas. semana es que tocaba. Esta semana hablamos de una serie, ya dimos Sí. alguna pista ahí en la mini promo esa que grabé de Prisa y Corriendo y en fin, hablamos de The Walking Dead. Oh, gran serie. La serie que me hubiera gustado ver con 12 años. Sí, esta serie la veo de crío y flipo más que flipo ahora todavía. Sí. Es la serie que me hubiera molado porque cuando tenía 12 años siempre me preguntaba, ¿y cómo será la vida normal en este tipo de situaciones? Era mi inquietud, es decir, y esta serie lo que refleja es la vida normal. La vida normal de un grupo de supervivientes en un mundo apocalíptico donde, como decía el filósofo, que no me acuerdo cómo se llamaba, como siempre, ya es tendencia, el hombre es el lobo del hombre. Sí, ¿Conoces esa? el hombre es un lobo para el propio hombre. Efectivamente, el lobo es un lobo Esto para el propio. Es es un lobo pecado para el que yo no propio me hombre. acuerde quién decía esto, pero bueno, no me acuerdo. Yo tampoco. Oigo teclas, estás buscando. Oh. Esto era del siglo XVII. Joder. Hobbes, claro, es Que a lo Hobbes. mejor no era del siglo XVII tampoco. Homo homini lupus El hombre es un es lobo la para el propio frase, hombre. es la Pues locución sí, latina. es una buena metáfora de lo que es The Walking Dead. No lo había Sí, pensado, pero es porque súper buena. sí. Porque realmente ya los muertos han dejado de ser un gran problema, siguen siendo un problema, siguen siendo una tocada de narices, pero han dejado de ser un problema porque ya uno se puede enfrentar a manadas enteras de zombies, porque hemos ido de zombies de tú a tú a grupitos pequeños allá a poder afrontar manadas enteras. Pero ahora el gran problema son los Sí, otros los otros. hombres. Sí. Las personas siempre son las más peligrosas y los zombies ya no son personas. Y esa es la verdad. Efectivamente. Además son torpes, son lentos y de una forma u otra, y si te las ingenias como han hecho alguna vez los protagonistas para encauzarlos por donde quieres y poder matarlos, pues listo. El problema gordo son los otros, son los salvadores de Negan ahora. Que esto ya va a Efectivamente. ser el malo malísimo vamos, el gobernador se queda así, tipo Madre Bueno, Teresa de Calcuta al lado de Negan, parece ser. es un Sí, sí, sí. aficionado, es un Y nos creíamos aficionado. que era malo el gobernador. Qué va. El gobernador era una Sí, hermanita de la señor. caridad. Sí, señor. Un aficionado. The Walking Dead empezó con, supongo que te acordarás, no sé las veces que habrás visto The Walking Dead, yo cada vez que empieza una temporada nueva veo todas las anteriores, o al menos la Ah, anterior. sí. Sí, a ver, cuando iba por la tercera sí veía las anteriores. Luego lo que hago ya es ver la temporada anterior. Siempre lo hago para refrescar la memoria. Pasan 5 o 6 meses y luego al final hay muchos detalles que se te olvidan, lógicamente. Pues supongo que te acordarás Sí. que la primera temporada empezó con 6 capitulillos de nada, como Fear the Walking Dead. Sí. La precuela, secuela esta que han hecho ahora, que también está muy bien. Era un cuarto de temporada, una cosita muy Sí, pequeñita. algo muy pequeño. Esa era yo, a mí me gusta llamarla la temporada piloto, porque está claro que Sí, son 6 capítulos de prueba, que no llega ni al 13, que es lo normal que antes se solía hacer en Estados Unidos, se pedían 13 sí. capítulos de prueba y luego el back nine, creo que se llama, no sé qué. Si tiene cierto éxito, entonces los 9 que completaban la temporada de Correcto. 22 capítulos. Ahora las hacen, al menos en este caso, en Fear the Walking Dead y tal, las están haciendo de 6. Y por eso me gusta llamarlo temporada piloto. Sí, Y yo allí ya me totalmente. acuerdo del el último capítulo, bueno, el final me encantó en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades o de Epidemias de allí de Atlanta. Sí, sí. ¿Cómo acabó? ¿Te acuerdas cómo acabó la...? Terminó como Rosario Aurora. O sea, terminó en el que ellos se pudieron dar una ducha, ¿de acuerdo? Yo dije, ¡buah! Aquí se van a tirar un montón de tiempo porque aquí es un sitio seguro y van a poder disfrutar de una ducha de comida y de cosas bastante de vida normal, de poder tener las comodidades que tenían antes de que hubiera la hecatombe zombie. Pero tenían un tipo ahí al mando que estaba bastante chalado. Yo creo que estaba chalado de desesperado, porque sabía algo que los demás todavía no sabían, Sí. y acabó la te Correcto que se dé. acabó, acabó la Sí. temporada y solo lo sabía Rick. Ahí es donde acababa. Correcto. Correcto, que es el gran momento de la final de la segunda temporada. Y que todos están. Todo, Todos todos estamos estamos infectados. infectados y por eso no hace falta. Que te muerdan los zombies ni nada de eso. Efectivamente, solo necesitas morir para convertirte en uno Exacto. de ellos. Esa fue la temporada de presentación, como es normal. A mí en esa temporada me llamó muchísimo la atención. Bueno, y esto es común a la serie, lo he dicho varias veces que hemos hablado así, off the record, la evolución Sí. de los personajes. Desde esa primera temporada hablamos de los personajes principales, los 5, 6, 7 que se mantienen desde la primera, la evolución que han tenido tan grande a lo largo de la serie en base al contexto Sí. en el que están viviendo. Totalmente. Y la evolución de los personajes ha ido a muy bien descrita. Y los personajes han pasado por diferentes épocas y ha sido una cosa realmente muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Yo creo que lo mejor que lleva esta serie, aparte de los momentos de tensión y los momentos de desarrollo de las tramas, es también el desarrollo de los personajes, porque personajes mejor hechos que en esta serie yo he visto pocos, muy pocos. Yo me atrevería a decir que la primera temporada de... Uy, de... Oh, estoy fatal. Esta, ¿cómo se llama? La de los policías en... CSI, Ya la diré. mente No, no, no, criminal, no. Que son... No, no, no, no. Dos agentes... Uy, qué mal, corrupción qué en mal, qué Miami. mal, qué mal. Tú sigue que algún Y día cuando las digas llegaremos. todas las de policía, aunque sea la última, Estoy buscando, estoy dos buscando. Qué mal policías. estoy yo esta tarde. Sí, dos policías. Dos policías. True Detective, Ah, sí señor. vale. Ahí estamos. He Uf, visto uf. Me ha costado, ¿eh? Esta vez la me ha primera costado. nada más. No, no, y no te atrevas a ver la segunda. Sí. Déjalo así. Déjalo estar. Sí. No, no, no sigas por ahí. A mí Déjalo, me ya encantó, está. además la devoré. Es mejor. Uf, me parece de lo mejor que yo he visto en televisión. Pues Nunca. yo no la había visto, Nunca. había terminado ya y no sé si vi un tráiler o leí algo, alguna historia de esta. Hice un binge watching de estos salvajes, o sea, la vi del tirón. Sí. Del Del tirón. tirón. Del tirón. Y se puede ver Sí, porque perfectamente son del pocos tirón. capítulos, además, no sé si son 10 más o menos, o 9, o son Sí, son 10, 10 ¿no? capítulos redondos con una trama realmente buena, con un desarrollo de personajes realmente bueno, como The Walking Dead. Y creo que yo creo que es la mejor serie de detectives que he visto nunca y de psicópatas que yo he visto nunca. Es decir, eso está a otro nivel. Es decir, es ese Olimpo de series, mejores series, donde estaría, pues yo qué sé, The Wire, estaría la propia Walking Dead, ¿por qué no? Estaría perdido y poco más. Es decir, una serie que está muy por encima de las demás. Pues, Sí, señor. Pues estoy aquí dime, ¿qué estás leyendo. leyendo? Sobre Hobbes y su frase, que no es de él, que es de otro. La frase de Hobbes no es de Hobbes. Esta frase del hombre es el lobo para el propio hombre. Pero este tipo hizo cositas muy interesantes y desarrolló filosofía política. Y este llega a una conclusión muy interesante. Y habla de que los hombres completamente libres, sin un gobierno, llegarían a tener un peligro perpetuo de guerra contra todos, de todos Sí, contra todos. porque fíjate, no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de eso. Que El contrato social, sí, aquí el lo estoy contrato. viendo, Oye, ¿de sí. quién es el contrato social? De Ah, Hobbes, vale, de entonces sí Hobbes. es Hobbes. Y la postula en Leviatán en el año Vale. 1651 y dice que un gobierno, por muy malo que sea, va a ser mejor que el desgobierno y que la anarquía. ¿Vale? Porque desde el momento en el que existe una sumisión por pacto de un pueblo al dominio de un soberano, se abre la posibilidad de la paz. ¿Vale? Por el principio de autoridad, que el garante, el que ejerce la autoridad es el garante del fundamento del derecho. Y por lo tanto, tiene que haber paz, o por lo menos se establece un elemento para que haya Este es paz. el que decía que el estado natural del hombre era la violencia y la guerra, ¿no? Correcto, sí. Sí, y entonces, claro, ¿qué vemos en Walking Dead, José? Eso. Violencia y guerra. Porque no hay, Es el estado no natural hay. del hombre. No hay control, no hay Claro, gobierno, no hay no nada. han cedido, que era lo que dice la teoría política, es decir, no han cedido parte de su libertad a cambio de alguien o de un poder superior que les proteja. Claro, que Claro, ejerza el es. monopolio de la violencia y que ejerza el monopolio del castigo en este Si caso y de la acaso justicia. se producen en pequeñas comunidades, por ejemplo la de Rick, la de los protagonistas, Correcto. la de estos salvadores, en Alejandría, en Woodbury, con el gobernador, Sí, pero siguen siendo sí. comunidades aisladas que entre ellas sigue reinando la anarquía, porque no hay un poder superior a ellas. Correcto. Son como pequeños reinos de taifas, pequeños reinos pequeños, Exactamente. pequeñas ínsulas que luchan entre ellas. Y el pez grande en este caso se come al pequeño y es lo que hemos visto al final de esta temporada. Pero no, no nos adelantemos. No, no, no nos No, no, adelantemos. no nos No nos adelantemos adelantemos. todavía, que queda. Pero, ¿te acuerdas cuando decían, y a mí me gustaba muchísimo, me acojonaba mucho, decía, jo, ¿cómo va a molar esto? En el que se decía que el que iba a dar más miedo, o los que iban a dar más miedo ahora, iban a ser los vivos que los muertos, ¿te acuerdas? No sé si fue en la segunda, entre la segunda y la Sí, tercera me suena haber temporada. oído algo de eso, pero no recuerdo. Sí, que ahora el problema iban a ser los vivos y no los muertos, y nos estamos encontrando con esto. Es decir, ahora el problema no son los muertos están relativamente controlados, los tiene fuera de la pequeña ciudad o del pueblito que tengas montado, los controlas medianamente bien, han descubierto formas de matarlos bastante bien, entrenas a gente y eres capaz de que otras personas aprendan a matar y a defenderse de los muertos. Pero lo que no puedes hacer es contra alguien que piensa, que tiene estrategias y que va a por ti si puede. Y es muy complejo eso, ¿eh? Saltamos a la segunda temporada. Venga, segunda temporada. La segunda temporada yo la llamo la de la granja, porque es la Sí. temporada de la granja. Y Sí. es una temporada decisiva en todo el devenir de la serie, porque muchos o algunos de los personajes que hay ahora y de las situaciones que hay ahora arrancan en lo que pasa en la granja de los Green. Correcto. A la granja llegan, te acordarás, porque se pierde Sofía. La hija Sofía, sí, precisamente señor. de Carol. De Nunca me Carol. acuerdo que esta mujer se llama Carol. No sé qué problema tengo con ella y mira que Sí. me gusta. ¿Te acuerdas que al final de la primera temporada se deshacen del marido de Carol, que era un maltratador y la tenía Claro, eso sometida? es. Carol es un personaje que antes mencionábamos la evolución de los personajes. Para mí, si no es el personaje que más ha evolucionado, y además por distintas Sí. fases, porque ahora mismo está sumida en. En una Sí, en fase un nuevo estado. diferente. Yo creo, si no es la que más ha evolucionado, casi. Porque ha pasado de ama de casa sumisa, maltratada, a ser co-líder, estratega, Sí, en la sí, sombra, además, estratega, manipuladora. Sí. soldado, es un soldado, hasta los Sí. últimos episodios de esta sexta temporada. Que ella ha Sí. empezado a cambiar otra vez, ella ha sido un auténtico soldado. O sea, al principio de la temporada 5, Correcto, te lo claro, iba a comentar. ella es la que. Ella es decisiva para que el resto del grupo pueda escapar de la terminal. Uf, ese primer capítulo en el que ella llega cargada de armas y es capaz de liberarlos de término, de terminal, es brutal, ¿eh? Ese Ese momento es uno de los brutal. capítulos. Junto con este último de la sexta temporada, Sí, capítulo sí. clave y de los mejores en el sentido de conseguir agobiarte en el sofá, generarte tensión, desasosiego, porque o sea, yo recuerdo esa escena del primero de la quinta, en la bañera, Sí, matando uno a uno como si fueran cerdos, o sea, un golpe en la nuca con literalmente, un bate, rajar el cuello y desangrado en la bañera. O sea, como cerdos. Eso era una totalmente. matanza de cerdos. Además, la terminal estaba muy bien montada como Sí. trampa. Era una trampa para cucarachas, un hotel de cucarachas. Y llegaba comida, recuerdo que había una señora haciendo una parrillada allí en la entrada, los carteles, aquí estamos, vienes a descansar, a liberarte, somos un refugio, una isla dentro de... Y esa temporada fue bestial y tú decías, aquí hay gato encerrado, joder, que se había gato encerrado. ¿Qué te pareció la segunda temporada? ¿Te acuerdas las críticas de Sí, aburrido? bueno, ¿Se la The Walking Dead criticó? siempre tiene la crítica de, más que de aburrida, de lenta. Siempre se dice que Sí. es una serie muy lenta. Nos encanta, pero que es muy lenta. Y yo nunca he pensado que sea Sí. lenta, al contrario. Además, lo comentamos tú y yo una vez, no sabemos ni por Sí. qué, pero lo comentamos en el podcast de Apelizados. Sí. Que, es decir, tiene el tiempo que tiene que tener. Una de las claves, o sea, The Walking Dead es la violencia y el morbo de los zombies, de la situación esta, etcétera, por un lado, y por otro lado es la evolución humana de personas en una situación de absoluto de gobierno, de catástrofe, etcétera. Entonces, Totalmente. para que podamos apreciar esa evolución y conocer bien a los personajes, identificarnos más, identificarnos menos, saber por qué hacen determinadas cosas y por qué no hacen otras, es imprescindible explicarlo. Eso requiere tiempo. Y esa es la lentitud que tiene The Walking Dead, pero que es necesaria. Y creo que está demostrado que es necesaria. Es la primera temporada que tuvo tres Sí. episodios y a mí alguno que otro se me hizo muy Sí, largo. sí. Yo quiero recordar que había capítulos en los que no pasaba nada, pero donde surge el romance entre este hombre, Glenn el y Maggie. Glenn y Maggie. es cuando vemos a un personaje que fue muy bueno y fue muy llorado cuando desapareció, que es Herschel, que es el padre de Maggie, que es un tipo que era, ¿te acuerdas? Que era veterinario, que él hacía los cuidados médicos, que el tipo se encargaba de cuidarlos a todos, pero él no quería perder el control de su familia y de su granja, ¿te acuerdas? Y ellos entraron como una tromba por ahí para adentro, él les dio cobijo. Me encantaban las conversaciones que tenía con Rick, sí, ¿te acuerdas? De líder a líder o de líder a padre de familia. Y era una época, digamos, dentro del grupo, era una época de... ¡Ay, no encuentro la palabra! De que no sabían muy bien por dónde le iban a venir los palos, estaban acojonadísimos con los muertos, todo era como muy... no sé, no sabría decirlo. Eran muy inocentes. Esa es la palabra que estaba buscando. Eran muy inocentes, porque no sabían la que se les venía encima. Y a qué punto iban a llegar ellos como supervivientes, porque han llegado a puntos realmente épicos y brutales y terribles. Es que, recuerda que en ese momento el único que sabe lo que de verdad está ocurriendo, es decir, que todos están infectados, sigue siendo Rick. Sí. Y claro, todos... todavía están con la esperanza de que esto es temporal, quizás, o que quizás, sí, vendrá, o que la quizás ayuda. Está muy delimitado geográficamente, que pueden llegar a una ciudad o pueden salir a otro estado, lo que sea, donde la amenaza esta sí se haya contenido. Entonces, claro, además han pasado muy pocos episodios, en realidad, porque si la primera temporada eran 6, estamos en la segunda, es decir, han pasado 10, 12 episodios, todavía no están alcanzando a comprender la magnitud del problema, y sobre todo son gente normal que está en plena fase de aprender a luchar y asumir sobre todo que o matan o los matan. Sí, su nueva situación de... gente que ha pasado de tener una vida normal a no tener nada parecido a una vida normal, y vas a tener que sobrevivir y vas a tener que pelear para sobrevivir todo lo que haga falta. Y además es un cambio muy brusco que se produce de la noche a la mañana, que solo podemos ver en la primera temporada de Fear the Walking Dead. En realidad se produce todo de un día para otro. El primer capítulo de Fear the Walking Dead es muy, muy ilustrativo al respecto de esto. Sí. Me he quedado sin voz. Con lo poco que yo hablo. Hay una novela en España. Espérate, que estoy buscando al autor. Manuel Loureiro, ¿la conoces? Me suena el autor, sí. También Manuel Loureiro, una novela de zombies o algo así, ¿no? Sí, él escribe bastantes novelas sobre zombies. ¿Vale? Este hombre gallego. Y tiene varias novelas, y sobre todo tiene una que se llama Apocalipsis Z, ¿vale? Apocalipsis Z. Esta novela narra las vivencias de un señor que está en su casa, y que aquí en España, en País Vasco, en Galicia, y ve cómo de pronto todo el mundo se le va al carajo ante su vista. Es decir, este es un señor que está, pues, viendo por el telediario, literalmente, las noticias de una infección, una enfermedad, no sé qué, y él está haciendo su vida, y de pronto ve que, nada, pierde la conexión de la tele, se queda incomunicado, y le da miedo salir, y hasta su vecino se convierte en un zombie, ¿sabes? Y ve cómo él cuenta cómo por la calle pasa gente, pero que luego ya dejan de pasar y tal, no sé qué, y él se queda sin comida, y él tiene que ir a buscar comida, y tiene que sobrevivir en su barrio lleno de zombies. Es una novela que se lee de un tirón. Yo me acuerdo que me la leí junto con mi cuñado en el iPhone, porque nos la descargamos como libro electrónico y nos la leímos prácticamente en unas vacaciones que pasamos en Fuerteventura. Pues eso fue que nos la leímos en 2-3 días, y decía, cuñado, ¿por dónde vas? Y yo voy por aquí, mira a ver. Y nos la estábamos leyendo al mismo tiempo, y era brutal, una novela genial. Y describe eso, cómo el mundo se va a la porra, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es como una gran enfermedad, como una pandemia. Es lo mismo. O sea, que al principio son un poco de algunos casos, pero que el número de pacientes y el número de casos infectados aumenta exponencialmente. Y llega un momento que realmente es un estallido, y es lo que cuenta la serie. Pero claro, Rick ese estallido se lo pierde. Claro, él estaba en coma. No, claro, él está en coma porque recordemos que la serie arranca contando hechos que ocurren justo antes, probablemente cuando ya estaba el estallido en marcha, pero no se sabía, los hechos que ocurren con él, con su amigo Daryl, que era su compañero de patrulla, y a él que se lleva un tiro y se queda en coma, que arranca igual que 28 Daryl días después. ¿Era su compañero de patrulla? Uy, Daryl no, uy, este, ¿cómo se llama? Yo llegaré a él. No, no, no, Daryl no, Daryl no. Shane. Shane, ah, que vale, al final vale, de la vale, última vale, temporada. Sí. Al final de la segunda temporada, sí, Shane. Que al final de la segunda temporada es el que se convierte en zombie después de que está tocando y, mucho y los es el cojones. primero al que mata. Al que Correcto. mata Carl. Carl, es verdad que se lo carga claro, Carl, no el me padre acordaba. Lo mata a Shane. Shane se convierte en zombie. Y cuando va a matar Sí. a Rick, porque está hablando con el hijo, con Carl, pues viene Carl sí. y lo mata. Ahí es el sí, salto es verdad. De niño a hombre. Ahí. Correcto. Además, él le había estado influyendo mucho en Sí. Carl, ¿te acuerdas? Él había estado como el adolescente que busca una figura paterna, pero mi padre es un poquito así, como si dijéramos autoritario y tal, y me voy con el amigo de mi padre, que es un tío enrollado, pero que el tipo no tenía buenas No. ideas, ¿eh? Y luego estaba el triángulo amoroso que se forma ahí, con Rick en coma y el otro beneficiándose a la mujer. Que en ¿Te realidad acuerdas? Estoy cayendo que no sabemos la hija de Rick, si es hija de Rick o es hija de Shane, ¿no? Sí, pero eso dejó de Ya. importar. Es verdad, dejó de Claro, dejó importar, de ¿te importar acuerdas? porque Shane murió y luego en el parto Sí. murió la mujer de Rick, con lo cual en realidad Sí. tiene poca relevancia ya. Rick la va a tener que querer Claro. sí o sí. O sea, vamos a ver, esa niña tiene que salir Claro. para adelante como sea. Pero sí. Esa temporada, que es en la prisión. Esa es la 3. Bueno, la 3. Si la 2 fue lenta, que termina cuando Carol encuentra a su hija que llevaba todo el tiempo metida dentro del granero, ¿te acuerdas? Pero ese fue el gran momentazo de final de sí, la segunda ese es temporada. otro de mis También. episodios favoritos. Porque yo, la verdad, no me imaginaba Ajá. que Sofía estuviera ahí. Pues yo sí que me lo estaba imaginando. Es decir, yo mira que no creo que lo dijera muy claramente, pero sí fue una idea que me rondó y le decía, si eso está lleno de gente ahí dentro, y si la niña sí se ha zombificado y está ahí dentro también. Vamos, que no me sorprendió. Cuando la niña, a lo mejor no lo pensé, pero cuando la niña salió de dentro, y que te acuerdas que rompieron Sí. la puerta y salieron para afuera, y Rick tuvo que afrontar y echarle huevos y matar a la niña, matarla por segunda vez, que eso fue como momentazo para Carol ahí, que es un dios en la miseria más absoluta. No me sorprendió decir, coño, la niña, sí, porque es lógico que estuviera ahí dentro y llevas con el granero lleno de zombies y dando portazos ahí no sé cuántos días, y yo creo que era un sitio para buscar. Es que en esa parte de The Walking Dead, de la segunda, tercera temporada, Hershel, Sí. que es un personaje, Sí. ha sido, digamos, protagonista temporalmente, o ha tenido un papel protagonista temporal, también presentó una evolución muy grande desde lo que era. Cuando ellos llegan a la granja, él sigue siendo Sí. un veterinario granjero cristiano que sigue creyendo en Dios, que sigue pensando que esto es una enfermedad y que en algún sitio habrán encontrado una cura o la encontrarán. Por eso te... Y a los que iba trincando los iba Claro, metiendo en el entre ellos granero. estaba, creo que alguno de su otro hijo o algo así, y su mujer. Sí, Los correcto. tenía allí, les daba de comer, como si fueran animales, pero porque él todavía pensaba eso. Y les tiraban gallinas, ¿te Sí. acuerdas? Y cuando pasa eso del granero, que se incendia el granero y ya salen los zombies y sale Sofía y tal, ahí es donde él ya se da cuenta de que esto no tiene marcha atrás y que esto no es como... ¿Te acuerdas que sí? No, Sí. no existe la esperanza que él quería tener. Y a partir de ahí es cuando da ese paso de, de convertirse en un defensor de quien le importa, de matar o tener que hacer lo que tenga que hacer para salvar la vida suya y sobre todo pues, de sus hijas, de quien es su nueva familia, en definitiva. Correcto, Porque, correcto. Porque él los adoptó claro, es. y se convirtió en el gran Pepito Grillo de Sí, Rick. y Sí. luego, bueno, no me voy a adelantar. Temporada 3, la cárcel. Temporada 3. Temporada 3 es la cárcel. Ellos tienen que salir huyendo porque viene una horda, ¿te acuerdas? Que viene una horda de zombies a la granja, que es el último Sí. capítulo, que unos van por un lado y otros van por otro, que es algo que ha pasado mucho. O sea, desbandada, desbandada total, y tú te quedas viendo solo una parte a lo mejor del grupo y pensando, ¿y qué ha pasado con el otro grupo? ¿Qué ha pasado con fulano y mengano que se me han quedado atrás? Y fue una gran desbandada que se salvan unos a otros in extremis. ¿Te acuerdas que hay fuego, hay zombies, hay una horda? Y sí, las pasan canutas y terminan todos en la Pasan cárcel. unos meses, cuando empieza la tercera temporada, Bueno, ellos están vagando, había sí, pasado el correcto. invierno, ahí hay un salto en el tiempo que yo creo que es el único que hemos visto. No Sí. recuerdo ahora mismo que haya habido otro Sí. salto en el tiempo entre la segunda y la tercera, de unos meses. Creo que hacen referencia al invierno, o sea, que habrían pasado 3 meses, 4 o así. Y es cuando llegan Sí. a la cárcel y ahí entran en juego nuevos personajes, que son los presos de la cárcel. Allí Correcto. es donde nace la hija de Rick, donde muere su mujer en el parto. Donde a Rick se le va la pinza. Carl tiene que matar a, bueno, matar, una vez muerta, tiene que rematar a su propia madre. Sí. Y hay una historia allí Sí. dentro, que es cuando caen enfermos, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿te acuerdas? La gran gripe aquella que les Claro, llega. ahí fue, eso fue muy importante por el papel que tuvo Carol, que justo la evolución que antes estábamos hablando de la ama de casa maltratada, sumisa y tal, a un auténtico Sí. soldado. Acuérdate que ella, Oh, sí. a dos, que ahora mismo no recuerdo el nombre ni recuerdo quiénes son, pero A ver, ¿cómo se llamaba el lo... tipo este? El Tyrese, que es un tipo que agüita, estuvo muy a las faldas de Carol durante Sí. mucho tiempo. Ella tiene que matar e Sí, incinerar mata. a dos personas Claro, que los iban a mata y morir. los quema. Que uno de ellos era la novia de Tairis, no me acuerdo, si no recuerdo mal, o la novia o la hermana, ¿te La acuerdas? hermana, yo creo que era la... No. O la novia y la hermana, o la hermana Algo así. sola, o Es que algo no así recuerdo bien era. a esos personajes, pues son muy fugaces, Sí, en realidad. y Maggie, perdón, Maggie, Carol lo que hace es que ella toma decisiones y es cuando Rick le afea el que tome esa Sí, decisión, ¿te acuerdas? cuando ella se lo cuenta, él la echa. Él la echa, correcto. Le da ropa, le da comida, le da un coche y le dice, yo no te quiero por aquí porque eres un peligro. De hecho, Rick le dice, ¿te acuerdas que ella enseñaba a los niños a matar zombies? Sí. Ella se llevaba a los niños aparte y les enseñaba a defenderse, a matar a zombies, etcétera. Y ellos veían con malos ojos que ella enseñara a hacer esas cosas, porque ella se estaba convirtiendo en una tía muy dura. Pero es que se había pasado de dura. Entonces le habían dicho, no, es que ya estás haciendo cosas muy raras. Y es un momento también en el que todos pierden un poco el control. ¿Te acuerdas? Es una serie, es una época, es una temporada, perdón, en la que Rick se le va la pinza muchísimo y alucina. La mujer de Rick se muere, la gripe muere un montón de gente. Tienen que entrar a zonas de la prisión, que eran zonas que estaban llenas de zombies, en las cloacas, en las... Y tenían que ir matando y entrando y saliendo y hacen una especie de... Es cuando encuentran, que eso en el cómic se ve mucho, encuentran los uniformes Sí. antidisturbios y los usan durante mucho tiempo, los escudos, los Sobre cascos, los todo petos, Glenn. las porras. Sí, Glenn, Glenn, Glenn, que Glenn. cuando luego escapa con Beth, creo que se llama Beth, la hermana de Maggie, ¿era? Sí. Creo que sí. Sí. Él va con el peto ese. Sí, él va a todos lados con el escudo, el casco, el peto, que luego ya poco a poco le van quedando solo las rodilleras, las canilleras y poco más, y al final se lo van quitando porque dicen, bueno, esto no. Pero sí, esa temporada fue la verdad que la temporada remontó bastante de lo plano que había sido la segunda temporada y remonta mucho y ellos fortifican la Sí. prisión, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenían que hacer mantenimiento de las vallas, ir matando zombies regularmente en las vallas para que la presión no fuera Claro, porque mucha? vencían, eran simples vallas, es decir, no eran Date muros, cuenta. y la presión de Claro. ahí, 200 zombies empujando, con todo lo tontos que son, al final Claro. la tiran y entran. Claro. Totalmente. Además, querían esos terrenos para plantar. ¿Te acuerdas que es cuando a Rick le da por ser granjero? Ah, sí, cierto, ¿Te acuerdas cierto. que le da el punto de ser granjero y dice, yo tengo que plantar, tenemos que volver otra vez al campo, a no sé qué? Y todo el mundo le decía, pero Rick, que tú no eres granjero, que tú eres un tío de, no vamos a llamarlo de violencia, pero tú eres un hombre duro y un hombre que te, y él le sirve también como terapia para recuperarse de su brote psicótico que tiene cuando muere su mujer. Y de ahí es cuando dan el salto, yo creo que a uno de los de los episodios, o sea, de los episodios, entendiéndolo como historia dentro de la serie, de lo mejor que ha habido, que es cuando llegan a Woodbury y la historia, que no sé ni siquiera si he dicho bien el nombre del pueblo, y Yo no me acuerdo el nombre del pueblo y es está ahí el gobernador, Woodbury, ¿no? algo así. Woodbury, vale. Y está, claro, y el gobernador, que es un personaje. En esa segunda temporada, o de la primera a la segunda, o de la segunda a la tercera, no, de la primera a la segunda, es cuando aparece Michonne, ¿no? Misión en la segunda, tercera, algo así, sí. Sí, que ella aparece con los dos zombies Misión, sí, me acabo de encadenados y acordar. su. Misión llega con los dos zombies encadenados a la cárcel. Llega a la Es cárcel, ¿verdad? tercera temporada. Es cuando están en la Vale. cárcel. Que de hecho protagoniza a uno de los cliffhangers de temporada, que es cuando ella aparece con los dos zombies y las katanas, y se ve como ella contraluz, y ahí cierran temporada, y dices tú, hostia, ¿y quién llega ahora? Pues llega uno de los personajes que durante esas dos temporadas que quedan fue un personaje muy duro y muy Sí, hasta potente, ¿eh? ahora. Yo creo que hasta ahora Michonne ha perdido garra. Es que ha habido personajes que al llegar a Alejandría han perdido, como tú dices, carra. Y uno de ellos es Michonne. Sí. Y creo que en parte también es el romance que tiene ahora con Rick. Sí, Michonne se ha Sí. burguesado, vamos a Ha ver. O sea, se visto ha casa, ha burguesado, ya visto quiere vivir hombre y ha bien. visto hijo que ya no tiene que parir. Y ha dicho, mira, si es que me viene ya con los hijos hechos. Es que tengo hasta Claro, familia ya y todo. me viene con los hijos. Y Yo una ya niña sufrí lo pequeña. mío, tuve el mío, se murió y todo el rollo. Pues, Correcto, ¿verdad? claro, Que tuvo un ya crío, no tengo sí. ni que Se lo parir. cuenta Me ha dado uno criado efectivamente. y otro para criar. Sí, le ha dado el surtido completo. El Claro, huevo la toca el Kinder. chollo. Ya te digo. Yo no me esperaba ese momento jiji jaja entre Rick Yo y. sí lo he visto venir. Sí, por Sí. el hecho, o sea, no sabía que fuera a pasar, ¿no? Pero pensaba que podría ocurrir. Fue como lo mismo con la niña, ¿no te Vivir sorprendió? juntos, sí, el hecho de vivir juntos y todo eso, digo, aquí el roce hace el cariño. Efectivamente, el rosa es el cariño y el Claro, matar y zombies cuando uno compenetra comparte mucho. baño, ya está todo perdido. Eso es así, Sí, cuando tú pasas por una puerta y ves totalmente. a la otra o al otro mea, ya la confianza es total. Entonces ahí ya una vez que. Yo estoy seguro que Rick se tiró hasta un pello Hombre, delante claro. de. Vamos a ver. Con la peste que tienen que echar en muchos capítulos de los sucios que van, de que se han untado con tripas de muerto y todo eso, tú ahí te pegas un PDT y no se entera nadie. Y como no Oye, te. Y como oye, y a si. lo mejor te dicen, coño, qué Como si te rico. pones colorado, tampoco se va a notar porque va lleno de mierda. Tampoco. Pues ya está. Total, total, total. Oye, qué mal tiene que oler esta serie, Buah, ¿eh? Sí, tiene que ser. señor. Yo eso lo pienso muchísimas veces. Y yo, en ese mundo post-apocalíptico, esta señora con las rastas, esas rastas tienen que tener hasta cucaracha Eso ahí tiene que dentro, tener tío. vida propia. Lo he pensado más de una vez. Sí, lo he pensado más de La una vez. lleva Y no atada te porque se sigo, ¿eh? escapan solas. Eso. Es como una medusa, Madre ¿eh? Como. mía. Yo los veo ahí llenos de mierda y digo, Virgen del Carmen, la olor que tiene que haber aquí, si ¿Cómo tiene que? esto. Si algún día Buah. esto es verdad, desde luego. Misión después de una de sus misiones se tiene que dar por lo menos dos duchas para pa ser Madre mía. persona, ¿sabes? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Tercera temporada, la prisión, se pasa muy mal. Y de ahí a Woodbury y al gobernador, que era. Y al gobernador, que es un poco Fue, cabroncete ha el sido señor, ¿eh? el malo malísimo antes de Negan. El malo De Nil, malísimo ha sido el efectivamente. gobernador. Sí, dio mucha guerra. Hay quien criticó mucho. A mí me gustaron aquellos dos capítulos de que explicaban cuando el gobernador se va, ¿te acuerdas? Cuando el gobernador pierde su familia y lo Sí. acogen un señor con un enfisema y sus dos hijas, si no me equivoco, la mujer y la hija, ¿te acuerdas? Vagamente. Y cuentan esa época en la que el gobernador está así como un poco para allá y para acá, que no sabe dónde ir, sin rumbo, que era un poco un bala perdida. Y él les consigue oxígeno, les consigue comida. ¿Te acuerdas? Que lo tratan como a uno de su familia y él como que los adopta. Pero que al final, no recuerdo bien, pero creo que este tipo al final le sale también rana al experimento y tiene que huir y ellos Sí, algo mueren. así ¿Te pasa, no, acuerdas? no recuerdo bien esa fase. Sí. Y es un poco cuando luego él vuelve, reúne a su equipo de nuevo y ataca la prisión con un tanque. Sí, ¿Te pero acuerdas? eso ya es después de que los otros hayan estado en el pueblo, porque la chica Sí. esta rubia, no me acuerdo cómo Ah, se llama, sí. se quiere quedarse en el Sí. pueblo, se lía con él, Andrea. Andrea. Y es la que Andrea, intenta Andrea, ejercer como de sí, se lía. intermediaria entre los dos grupos, como diciéndole, oye, aquí hay un hogar en el que podemos asentarnos y podemos vivir e intentar empezar a llevar a cabo una nueva vida y tal. Pero luego resulta que ahí estaban Sí. todos un poco colgados. O sea, Sí, el estaban muy primero, el para allá, ¿eh? gobernador, que estaba trastornado por el tema de la hija. Acuérdate que a la hija la tenía ahí Correcto. en el sótano encerrada, zombificada Zombificada. totalmente. Y tenía por allí Sí. cabezas también en botes o algo de eso, ¿no? Sí, también cabezas de familias y Sí. cabezas de tal, Bueno, zombificados guardaba las también cabezas en allí. formol. Y él tiene una especie de, sí, una especie de, no sé, de despensa diabólica allí. Y me estoy acordando, ¿te acuerdas que también estaba el hermano de este hombre, ¿cómo se llama? De Daryl, que era su hermano, que le habían Sí. cortado un brazo en la primera temporada, o él se tiene que cortar un brazo para escapar de la azotea en la primera temporada. Y estaba allí, el hermano de Daryl, que se había hecho un poco el lugarteniente del gobernador. Y hay un enfrentamiento De entre hecho, ellos él dos. pincha hostia a Glenn. Ahí Sí, es correcto, correcto. cuando Glenn, que hasta ese momento casi que todavía era el repartidor de pizzas, que era antes Sí. de que ocurriera todo, que era así, pues, como un chavalín un poco de viva la vida, pues un joven de 20 y pocos años y tal, Sí, un claro. pibe joven, sí. Ahí es cuando demuestra la fuerza que tiene. Sobre todo, porque le dan de hostias, pero lo que no está escrito. Sí, lo machacan mucho. Y bueno, pues realmente es una temporada bastante dura, ¿eh? Sí, esa y luego la temporada cuarta, que es cuando se produce, digamos, lo que tú has dicho, cuando vuelve el gobernador, ellos Correcto. siguen estando en la cárcel, la temporada 3-4. Ellos están en la cárcel y la historia se está desarrollando entre la cárcel y el pueblo del gobernador. Y luego cuando se Correcto. produce la batalla en el pueblo, ellos escapan y todo el rollo. Y luego el gobernador vuelve con su ejército particular, con su tanque. Un tanque que lo usan muy mal, por cierto, y un puñado de zombies que les meten Sí, en la y cárcel. van a... O sea, ¿la cárcel es mía o de nadie? Ese es el pensamiento. Y Efectivamente. como no iba a ser suya, pues no era de nadie. Y ahí se produce Sí. uno de los acontecimientos más traumáticos de toda la serie, que es la muerte de Hershel. Ah, sí, correcto, en la Cuando le batalla, corta el sí. propio gobernador con una katana o una espada o lo que sea eso, Le le corta la corta la cabeza, cabeza. sí. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Que era uno. O sea, que en esta temporada, en esta serie, se sabe que muere uno de los buenos por temporada. Y claro, Hershel fue el que murió en esta temporada, correcto. Que fue un drama Sí. brutal. Y que luego, después de esa batalla, que fue una batalla muy bien rodada y fue una batalla muy bestia, hay una desbandada total. Sí. Y cada uno va por su lado, con su padre y su madre. Y hay un problema gordo de que cada uno tiene que sobrevivir por su cuenta. Y si no me equivoco, en la cuarta temporada, O en la quinta temporada. Es cuando entran en contacto con el pelirrojo y con... En la cuarta temporada, sí. En la cuarta. Antes de llegar a la terminal, ¿no? Creo Sí, que correcto. es. Antes de llegar a la terminal, correcto, Sí. correcto. Porque además se dividen en dos grupos y están por ahí dando vueltas mucho tiempo y entran en contacto con... Bueno, pues con los que ahora Sí. mismo son protagonistas, que son Sasha, que son Abraham, Ajá. el pelirrojo, Tara, Rosita y Eugene, que iba con la cura de la... ¿Te acuerdas que ellos iban de Ellos camino iban a llevar a Eugene a Washington porque supuestamente a Eugene sabía Washington? la Sí, cura. señor. En realidad se lo Correcto, había correcto. inventado porque quería llegar a Washington pensando que era un sitio seguro y él se Correcto. veía. Bueno, se veía, ¿no? O sea, era un tipo indefenso de laboratorio, digamos, que él no sabía defenderse ni luchar ni absolutamente nada, ¿no? No. Un tipo con algún tipo de trastorno o de síndrome del espectro Sí. autista, porque el hombre tiene sus limitaciones para socializar y se ven que en esta última temporada el tipo lucha mucho para socializar y para tirar para adelante y para matar zombies y para no acobardarse y para relacionarse con los demás. Y hay un par de momentos muy emotivos con él. La verdad que en el último capítulo hay un momento muy, muy, muy emotivo con él que me gustó mucho. Es un personaje que me ha caído bastante mal o en algunos casos ha sido bastante insulso, pero que en esta última, en este último capítulo el tipo se ha ganado mi respeto, ¿eh? Hay una. O sea, cuando le dice el pelirrojo, ¿cómo se llama el pelirrojo? Abraham. Cuando le Abraham. dice a Abraham, ya has entrado en la segunda fase. Y le Sí, dice correcto. Eugene que no le diga eso, que él lleva ya tiempo en la segunda fase. Y él tiene su idea de montar una fábrica de munición. ¿Qué le pasa a Rick la Esto estamos ya en la receta? sexta. Sí, ya estamos en la sexta, pero no, no, vamos a volver, vamos a reencauzar esto a la quinta temporada, que es la temporada del todos contra todos, es decir, están todos cada uno por su lado y convergen todos en la Eso terminal. es la cuarta. Eso La es la cuarta es cuando cuarta. llegue. O el fin, o el Al final de la final de la cuarta es cuando cuarta terminan es en la cuando llegan a la terminal. terminal. Que antes se habían Sí. dividido al escapar de la cárcel con el segundo enfrentamiento contra el gobernador. Al huir ya de la Sí. cárcel, porque entra la horda de zombies y toda la pesca, se dividen no en dos grupos, en realidad se dividen en más de dos, porque va Sí. Glenn va por un lado siguiendo las pistas, las señales que le está dejando Manny, Sí. que va en dirección a la Sí. terminal. Y luego por otro lado tenemos a Carol, que va con las crías, va con la hija de Rick, pequeña, y con Y con con las las dos dos niñas, niñas. que son hermanas, y Y con el y con con el el negro este, y con el sí, negrí con Tairi, Tairi. exacto. Que Tairis le da un punto vegano y ya no quiere matar a nadie, ¿te Es acuerdas? que Tairis no había matado a nadie. Sí, es un tipo. Tairis es un tipo. Uf, muy complicado. Un personaje que también se hizo muy, muy, muy A mí se pesado me en hizo algún momento, pesadísimo. ¿eh? Tipo que no había por dónde cogerlo. Decía, niño, pero es que tú tienes que echarle cojones al asunto. Que es que esto no es lo normal. Y el tipo estaba muy trabado, muy trabado, muy trabado. Es un tipo. Este actor. Que estoy leyendo, que se llama Chuck Coleman, es un tío que no sé si se habrá especializado en papeles de este tipo, porque en la serie The Wire también hace, tiene un papel también, no me acuerdo si es en la tercera o la cuarta temporada, también algo parecido, un tipo que ha sido un matón, que ha estado en la cárcel, sale de la cárcel y quiere montar un gimnasio para educar a niños, la quinta temporada, si no me equivoco. Y el tipo también es un hombre tibio, que ni frío ni calor, el hombre intenta arreglarlo todo, pero no sabe cómo, y bueno, es un tipo que también mete la pata muy, muy, mucho. Y nada, lo he visto en un par de series y todas en un papel muy similar a este, en un papel muy similar. Y claro, en la quinta temporada ellos escapan de la terminal, que es el primer capítulo de la quinta temporada. Antes, en la cuarta temporada, cuando Sí. se produce uno de mis capítulos preferidos, que es cuando Sí. Carol tiene que asesinar a una de las dos niñas. Sí. Oh. Entonces me vas a quitar uno de los capítulos favoritos de todo el tiempo, es decir, de... vamos, de los favoritos. Es que para mí ese capítulo, junto con el primero de la quinta temporada en la terminal, Sí, cuando señor, escapan de sí, la señor, sí, terminal, señor. y el Sí, último de la señor. sexta temporada, esos tres, sí, Este esos último, tres sí. capítulos, y no en ese orden, o sea, en el orden mi favorito sería el primero de la quinta temporada, Sí, cuando Carol los rescata de la terminal, el ese capítulo capítulo de la glorioso. cuarta, cuando Carol tiene que matar a la niña psicópata, Sí, mira para las flores, Lizzie, mira para las y flores. luego el último capítulo de la sexta temporada. Esos serían mis tres capítulos preferidos. Pero Pues yo te voy a cambiar el último capítulo de la sexta temporada, pues probablemente por el piloto de la serie, me gustó mucho. Lo vi unas cuantas veces y me gustó a mí mucho. lo que me ha gustado, como para ponerlo de mi favorito, el último capítulo de la sexta temporada, es la sensación de agobio que me causó. Sí. Es decir, Sí. creo que ha estado muy bien montado y muy bien planeado. Sí. Ellos llegaban a un sitio, ellos iban por una carretera y se topaban con un grupo de salvadores. Volvían hacia atrás, cogían otro camino, se topaban con otro, volvían. Ese círculo que estaban dando, que en realidad, Estaban claro, jugando al gato y al ratón a con mí me ellos. estaba dando todo el capítulo la sensación de que el espacio que ellos tenían para moverse cada vez era más pequeño, más pequeño, más Sí, pequeño. señor. Y esa sensación me la logró transmitir. Y eso fue lo que me Sí. gustó. Es un capítulo tremendamente bien montado, con un guión impecable y con un ritmo que cada vez va acojonando más. Además, es un capítulo de casi hora y Sí, poco, ¿no? dura más de los 40 Sobre. minutos, sí. Yo creo que duró cerca de Sí, los sí, 70 sí, sí. minutos, 65, 70 minutos. Sí. Y es un capítulo que va generando una sensación de Esa es claustrofobia. la palabra, exacto. Es la sensación de claustrofobia y de que mi espacio vital se está haciendo cada vez más pequeño y que no sé por dónde tengo que llegar, pero el tiempo se me está echando encima porque Maggie está cada vez más malita y esto va a peor y esto no puede terminar bien. Es decir, la sensación que yo tenía era de que esto no va a terminar Sí, nada bien. eso estaba clarísimo. Eso Sí. estaba cantado. Y oye, oye, oye, oye, la cosa terminó muy mal. Terminamos de repasar Y la la quinta, quinta temporada. No, sí. espérate. La cuarta temporada termina con la terminal y la quinta temporada, perdón, la quinta temporada empieza terminando con el rescate de la terminal y llegan a Alejandría. Correcto, correcto. Sí, y en Alejandría también la montan, porque ya ellos, donde quiera que van, la montan. Y en esta temporada, en la quinta, me gustó mucho. La cuarta se me hizo un poquito cuesta arriba, hubo momentos en los que se me hizo un poquito cuesta arriba. Y yo me acuerdo que se lo decía a mi mujer dejó de verla en esta temporada, no sé si fue en la tercera o en la cuarta. No, en la cuarta, en la cuarta. Y yo me acuerdo que se lo decía. Decía, es una serie que tengo que comerme capítulos como por ejemplo el de Daryl y el de la niña tonta, la hermana Sí, de Buscando Alcohol, ese la hermana de capítulo Maggie. fue, me atrevería a Es un decir, el peor capítulo. de la serie. Sí, absolutamente. Yo no sé quién fue el guionista de esto. Además, un capítulo dedicado solo a ellos dos, con una tensión sexual no resuelta, buscando alcohol. Y que tú decías, pero ¿de verdad que estoy viendo esto? O sea, de verdad. Es una serie que contiene probablemente el peor capítulo y luego el mejor capítulo, que es el de Lisa, mira, Sí. para las flores. Entonces tú dices, me tengo que comer una temporada de 14 o 15 capítulos en el que tengo que ver lo peor que me puede ofrecer esta serie para llegar a este momento único, creo yo, que es el relatar la muerte o el asesinato de un niño. Chico, que es un capítulo muy duro, ¿eh? No es relatar el asesinato de un niño, voy a ir más, es justificar el asesinato de un niño. En ese Correcto. capítulo se justifica Correcto. el asesinato de un niño porque esa niña era psicópata, claramente, Sí. y igual que no tenía espacio, no tenía sitio en una sociedad normal, ni siquiera en esa nueva situación de caos, de anarquía, de lucha pura por la supervivencia, ni siquiera ahí tenía sitio. Correcto. y justifica en esa situación tan concreta y tan excepcional, yo creo que es la Sí. justificación del asesinato de un niño. Y la frase que tú has dicho Sí. un par de veces, mira para las flores, es Sí. tremenda. Y Carol, ahí, Carol, es el personaje, para mí, mejor de la serie. O sea, yo creo que Rick está muy bien. Rick es un personaje muy rico, genial, tiene momentos gloriosos. Pero yo creo que Carol, supera a Rick en dureza y en. Y en, no sé, en este tipo de momentos. Y Carol tiene que echarle cojones al asunto. Recuerdo las conversaciones que tenía con Tairis, ¿te acuerdas? En la mesa que ellos se Sí. sentaban, que estaban en una casa. Y las conversaciones que, ¿qué hacían con la niña? ¿Qué hago yo con esta niña ahora? Que se ha cargado a la hermana. Y ella le decía, no, la hermana, ella vuelve otra vez y tal, no sé qué. Y yo decía, ¿qué hago yo con esta niña ahora? Es, vamos, glorioso, un capítulo de verdad, de yo, momento cumbre de series de televisión de todos los tiempos, Tengo que sin duda. localizarlo exactamente porque me apetece ver ese capítulo ahora. Pues sí, a mí está, Y me está como tengo la apeteciendo serie mucho ahí verlo. completa, ahora después me lo voy a localizar. Está en Netflix, ¿no? Sí. Y me la Está en estoy comprando Netflix. ahora, Oh. que es la segunda única que tengo, Pues me la estoy comprando en sí. DVD. Solo Pues tengo en mira. DVD Lost, que la he comprado ahora, y The Sí. Walking Dead he llegado hasta la tercera, que también la he comprado ahora. La estoy comprando poco a poco. O sea que... Pues Imagínate, porque además yo. soy casi anti-DVD, o sea, yo tenía un montón de DVD y les di pasaporte a todos, Sí, pero sí. quiero tenerla. Luego, como el final sea un sueño también, ya me muero un No, día. no puede ser. O un No, no, no, sueño esto o que no, están esto no es muertos, o Serrano, sea, coño. o Esto no es Lo final serrano Serrano. o final Ni es perdido. perdido. No, no, tiene que ser. Yo creo que el final, y no sé, porque al final no se ve, no tienen viso de que esto vaya a terminar. Yo no sé cómo van los cómics, de verdad que desconozco un momento cómic, pero esto no va a terminar bien, Jesús. Yo lo que no le imagino es un final. Yo esto no lo voy a Yo creo ver que bien. No, no, yo no creo que no va a terminar bien. Esto va a terminar como, no sé. vamos, el No sé, final que le como. pega, que mueran todos. Eso es así. Correcto. Correcto. O sea, un final tipo Claro, Breaking Bad. porque es decir, no puede tener otro final. Es decir, el mundo está como está. Entonces, o te cargas a los protagonistas de la historia para acabar con la historia, o la historia sigue. ¿Tú no has leído Guerra Mundial No, Z? leerla no. No, no, tienes que leer, porque además Guerra Mundial Z es un constructo muy, muy, muy elaborado de la tradición oral de una guerra zombie, ¿vale? Y es una recopilación de historias. Guerra Mundial Z podría ser una serie espectacular, pero espectacular, espectacular, porque está compuesta de muchísimos fragmentos, cada uno de una historia concreta, ¿vale? De una historia concreta que trata un personaje que alrededor de todo el mundo. Es algo. Es lo mejor que yo he leído en zombies, que yo te conté el otro día. Entonces, Guerra Mundial Z tiene tres partes, que es, digamos, la explosión zombie, o sea, lo que sería el momento en el que los zombies se hacen con el mundo, un momento de equilibrio y un momento de victoria al final. Es un poco cómo se estructura la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Del 39 al Sí. 41, el eje. Del 41 al 43, equilibrio. Y 43 al 45, vence los aliados. Es algo así. Lo estructura de una forma parecida. Entonces, al final de la novela, se resuelve y los humanos son capaces de ganar la guerra. La Guerra Mundial Z. No te he contado ningún spoiler así brutal, pero lo cuentan a través de pequeños historias, pequeñas momentos de esas victorias que van consiguiendo poner un punto y otro punto y otro punto y al final ganar la guerra. Es una novela que yo te recomiendo encarecidamente, José, por favor, que no sé qué estás haciendo aquí grabando este Ya ves. podcast conmigo, pudiendo disfrutar. Yo me la he leído, yo creo que dos veces. Yo ya la he leído ya La dos tengo por veces. ahí, ¿eh? Y pues, niño, La métele tengo mano, por ahí. métele mano. Pues esto puede terminar así. Yo creo que esto puede terminar como Rosario y la Aurora o no. Pero claro, date cuenta que es lo que hablábamos antes. El problema ya no son los zombies. El problema son los humanos. Y un malo, y otro malo, y otro malo, y otro malo. O sea, ahora hemos llegado a Negan, pero ¿y quién va a estar detrás de Negan? ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Negan es el último? ¿Negan gana? ¿Ellos se tienen divide vencerá o Sobre todo, ¿qué es lo que quiere únete? Negan? Negan quiere la mitad de lo que Pero ellos también tienen. quiere que trabajen para ellos. Quiere más Claro. soldados. Él quiere seguir Claro. formando la sociedad esa que esté formando y el ejército que está formando. Efectivamente, Negan lo que está haciendo es formando. Además, lo que decías, él se pega 10 minutos hablando con un speech ahí, que además muy preparado todo, porque a aquel le toca en la caravana. ¿Te acuerdas que le hace clac, clac, Sí. le toca en la puerta y él sale como que estaba dentro preparado, como un político que sale a soltar un discurso? Y él tiene que soltar su discurso, y su discurso es que yo soy el orden, bueno, el orden, yo soy el que manda aquí, yo soy la sociedad, yo soy el rey. Porque además, esto ha sido también un descubrimiento de nuevos elementos. Es decir, tú no eras, éramos, porque nosotros también vivimos con ellos, del todo ignorantes acerca de cómo estaban viviendo ellos su apocalipsis zombie. Llegaron a Alejandría, mira qué bonito es esto, nos hacemos con Alejandría, porque además ellos han sido, en esta última temporada, en la quinta y la sexta temporada, no me negarás que ellos han sido los malos. Relativamente. Yo creo que ellos han sido los malos, tanto para los de Alejandría, porque ellos llegaron rompiendo huevos a Alejandría, imponiendo su criterio, y luego también ahora, que ellos se empezaron a alquilar como mercenarios. Y ellos decían, no tenemos comida, Sí. pero nos sobra valor. Nos sobra valor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ellos Pues dar leña. Y además dan leña de una lo forma dicen muy en ese eficaz. capítulo, es decir, ellos ponen sobre la mesa lo que tienen. Pero ellos llevaban tiempo siendo los malos. Pero yo no creo que sean los malos. Al principio de llegar a Alejandría, desde la perspectiva de los habitantes de Alejandría, sí podían ser los malos. Pero no eran los malos. Es decir, los Claro. habitantes de Alejandría no sabían lo que había afuera. Eran los Estaban allí ñangas, sí. metidos, no Eran unos sabían luchar, blandos. no sabían lo que de verdad estaba pasando y a lo que se tenían que enfrentar el día que sus muros cayeran. Y los otros vienen de fuera y lo ven tan evidente, Sí, que sí, no sí, sí, sí, comprenden sí. cómo no saben luchar y tienen que aprender a luchar. Y a luchar sobre todo de atacar antes de que te ataquen. Es decir, una actitud Sí, sí, sí. que es el gran cambio de Rick y por extensión de la mayor parte del grupo, que es pasar de defenderse de una actitud defensiva a una actitud A una ofensiva actitud directamente. ofensiva. Es decir, yo mato antes de que me maten, así, y luego pregunto. Primero mato y luego pregunto. Porque sabe que si Sí, no, sí. si no es a la primera o a la segunda, a la tercera está muerto. Y es así, Sí. con Jesús. Este que no sé dónde Sí. estará, pero por favor que no aparezca más, porque ¿No te sí, gustaba o sea, que el eso? personaje me recordaba, por un lado me recordaba a Jesucristo y le habían puesto de nombre Jesús. Por otro lado me Sí. recordaba a Jared Leto con el pelo largo. Y yo así veía esa mezcla ahí, la voz que le habían puesto, que me perdone el que lo dobla, pero la No, voz que no, le el habían puesto doblaje tampoco un me poquito gustaba. malo. Como que no le Y encima el pegaba. tipo en el capítulo, sí, y encima en el capítulo que se presenta fue un poco Hombre, puñetero. fue un tocapelotas de cojones. Pero de los grandes. Sí. Pero luego fue un tipo relativamente valioso, les hizo entrar en contacto, les dijo yo, conmigo vais a descubrir, digamos, o voy a expandir los límites de lo que ustedes conocen, ¿no? Porque, claro, al final les dio a entender que habían otros sitios donde había comercio y donde había unos malos que lo controlaban todo, que eran los salvadores. Y ellos toman la decisión de alquilarse como, o de contratarse como mercenarios. En ese capítulo, que yo lo colocaría en el cuarto, para mí ese capítulo me encantó, que yo decía, bueno, pues nada, ya tenemos aquí la temporada planteada. Es decir, vamos a alquilar nuestros servicios a estos señores. Esta niña negocia muy bien, muy duramente, Maggie, negocia muy duramente con el que es el gobernador de ese pueblito que le pega la puñalada. ¿Te Sí. acuerdas? Aquel tipo le pega la puñalada y lo deja en cama y tal. Y ella negocia muy duro. Y entonces le dicen, bueno, pues la mitad de lo que tienes, una sola entrega, obviamente, pues se lo iba a entregar a aquel tipo, o sea que me lo das a mí, pero yo te libro de ellos. Y ellos no son conscientes del enemigo al que se están enfrentando. Y ese capítulo me encantó porque fue un capítulo en el que fue todo muy rápido. Es decir, yo decía, bueno, esto ya para final de temporada, un cierre de temporada sería el ataque a los salvadores. No, no, no, no, el ataque a los salvadores al final del capítulo. Y tú dices, wow, qué tío, pero qué rápido va este capítulo hoy. Y al final del capítulo, ellos entran a saco en aquel sitio con una táctica de entrada que me encantó. Cuando engañan a los dos Sí. vigilantes, ¿te acuerdas? Que matan a uno, lo esconden y aparece el otro y tal, no sé qué, y entran en plan comando. Y bueno, en plan comando que montan una escabechina que, bueno, no dejan a títere con cabeza, ¿eh? Yo, ya que lo has nombrado, la has nombrado a Sí. Maggie, Sí, fíjate lo que te voy sí. a decir. Yo veo a Maggie como la clara sustituta de Rick. A nivel Sin más a político. nivel político, pero tiene valor. No tendrá Realmente la fuerza Maggie. física, No, no, no, no es pero una tía tiene que el tiene valor valor. que se necesita. Y sí, a nivel político, de estrategia, de diálogo, de negociación, eso, Sí, Clara. tiene un Sí, ahí sería, potencial. desde esa perspectiva, sería el complemento de Rick. Rick, el hombre Correcto, líder de porque acción, ella la líder de la negociación, sí. de la diplomacia, ¿no? Pero yo creo que en un Correcto. supuesto de que Rick, que no va a pasar, muriera en la serie, bueno, que no va a pasar o que sí, no lo sé. Oye, no sabemos quién va a morir. Yo la veo como quien puede tomar las riendas del grupo. No veo a nadie más. Por ejemplo, Abraham. Abraham, que es un soldado, No. fíjate, Es un pero soldado. Abraham no sería líder del grupo. Y fuera de Abraham, que por ser soldado quizás podría parecer el más evidente, no, No. porque Glenn siempre va a tirón de los demás, de Rick, de tal, ¿no? Siempre dispuesto, ¿no? Pero no es la iniciativa. Son Claro, segundones, son son todos segundones. segundones de Rick. Ella es una tía, lo que tú estás buscando, la palabra es Sí. carisma. Ella tiene carisma, sí. Michonne no No. tiene carisma. Michonne es una tipa muy, muy, muy introvertida, una tipa que, bueno, no sé. Ella es una tipa de acción, no es una tipa de pensar. Abraham también es un tipo de acción. Sí, claramente. ¿Te acuerdas cuando están montando los muros que Abraham tiene que coger y echarle cojones y tirar para adelante? O cuando el camión de bomberos que atraviesan la horda Sí. aquella de zombies con el camión de bomberos. O sea, es un tipo que ponle un obstáculo que el tipo lo salta, lo brinca, lo revienta o lo muerde, pero él tira para adelante. Ninguna de las niñas latinas No. tiene carisma, ni Rosita ni Tara. Obviamente Eugene Y está Tara, fuera de ahora que se ha combate. quedado viuda, está depresiva. Sí, totalmente, totalmente. El cura tampoco. Porque el cura, El mira. cura a mí me trae mosca desde el principio. Sí. ¿Sí? El cura no es trigo limpio. No, no, el cura no es trigo limpio nunca porque lo que hizo fue una cosa muy dura. Lo que él hizo fue dejar a los feligreses fuera, meterse dentro de su iglesia y cerrarla, y los feligreses fuera fueron devorados por los zombies. Y él no, no les ayudó, y ese es su gran pesar. Pero ha dado un cambio enorme, igual que lo ha dado este niño Eugene. ¿Tú no crees, ¿tú no crees que los salvadores tengan un topo metido en el grupo? No, no, no, no creo que se haya helado tanto. ¿Seguro? Sí, Es que no parecían creo saber que. mucho. ¿No te da la sensación de que Pero saben mucho? claro. Pero saben mucho porque habrán entrevistado a Jesús o habrán entrevistado a cualquiera del otro pueblito de los granjeros. Y así de claro. Si yo creo que ellos habrán cogido a Jesús y le habrán sacado toda la información posible. Y ellos habrán estado observando. Yo estoy seguro que ellos han estado observando. Alejandría. De una forma u otra, Ellos tienen que tener avanzadillas, han tenido avanzadillas por todos lados. Pasa que han tenido avanzadillas muy groseras y estos con un lanzagranadas o con un no sé qué se lo han cargado. Porque mira que han matado gente de Los Salvadores, ¿eh? Sí, porque aquellos primeros de la carretera, esos fueron los primeros Sí. que mataron. Y Sí. luego el grupo al que ellos mismos fueron a atacar, en tu capítulo cuarto Sí. favorito. El capítulo cuarto favorito es que allí no dejan títere con cabeza, allí se llevan por delante a todo el mundo, además de una forma muy violenta, porque los matan en la cama mientras duermen, Sí. metiéndoles el cuchillo por Sí. el ojo, ¿te acuerdas? Y en ese capítulo es cuando empezamos a ver, por un lado, o no, es un elemento convergente, que a todos les pasa factura la violencia. ¿Por qué? Porque empiezan a afectarse psicológicamente. Maggie es la primera y la más acuciada. O sea, el caso más acuciado de estrés postraumático es Maggie. Que Maggie, perdón, Maggie, Carol. Porque Carol es una máquina de matar. Pero sobre Carol es que ha ejercido mucha influencia Morgan. Sí, también es verdad. La Sí. temporada 6 tiene ese enfrentamiento de posiciones, de posturas entre Morgan Sí. y Rick. Y Carol se ha visto muy Sí. influenciada por Morgan. Sí, porque Carol era muy de Rick, decir, elimina a Sí. este tipo, mata a este tipo. Además, ella se lo decía, hay que eliminar a fulano, hay que eliminar al mengano, no te cortes un pelo. De hecho, Carol se convirtió cuando llegaron a la terminal, no, perdón, después de la terminal, que ella regresa de ese aislamiento forzoso a la que le obliga Rick. Rick la recupera, pero como un activo muy potente. De hecho, la hace su mano derecha. O sea, ella está infiltrada en el pueblo y es una ama de casa que, bueno, yo hago tartitas. O sea, es la típica ama de casa que hace tartitas y qué tal, pero que por la noche mata gente y Sí. resuelve crímenes, ¿sabes? Influye en los demás, pasa como víctima, pasa como tal, pero es una máquina de matar y es una tía que se ve influenciada por el negro, es verdad, porque el negro no quiere matar. Un capítulo que me resultó bastante pesado es cuando el negro está encerrado con el Sí, me he psiquiatra, ¿te acordado, cuando lo acuerdas? he nombrado, me he acordado. Pero hay un... ¿Cómo se llama el negro? Morgan. Estamos hablando de él como negro. Pero es Morgan, también un correcto, capítulo Morgan. necesario. Hay que entender Sí, sí. por qué Morgan tiene una actitud totalmente contraria a Rick. Innecesariamente largo. Coincidirás conmigo que fue un capítulo de hora y Sí, media, ¿eh? quizás sí, o sea, sí. Innecesariamente largo porque aquello se me hizo a mí más largo que un día Sí, sin es pan. verdad, fue un capítulo de los largos. Claro. Sí. Y eran dos señores. Vale, que lo aguantas. Y que no fue un capítulo especialmente pesado. Pero chico, te has pegado un capítulo de hora y media con dos señores hablando. Pero bueno, bien, le has dado un nuevo papel a este personaje, que te acuerdas que es un personaje que aparece en el episodio Claro, piloto. aparece en el primer capítulo de la primera temporada ¿Sí? y Que está con su hijo y su mujer sí, muerta está fuera de la casa, y yo creo que ya no rondándole. vuelve a aparecer hasta el último capítulo de la quinta. ¿No? No sé si alguna vez No, aparece por ahí no, no, no, no, fugazmente. no. Hay un capítulo fugaz en el que Rick, Carl y Michonne están caminando por ahí y se lo encuentran, ¿te acuerdas? Que él estaba como aislado solo en un pueblo y Rick le dice, niño, vente con nosotros y le dice que no, que está un poquito perturbado mentalmente, Sí. ¿te acuerdas? Que es como cuando llega el psiquiatra que está perturbado. Y este hombre lo que hace es que Rick le deja una Sí. radio, ¿te acuerdas? Y le dijo, yo te llamaré al anochecer y tal, y él se quedaba escuchando la radio y no, Rick no podía contactar con él. Y el tipo como que se afectó Pero un poco, ¿no? Me cuando le dijiste da la que... radio no es en la primera temporada. Cuando Rick se va a la No. montaña y se reencuentra con el grupo. Yo. Ah, sí, esa cosa se la recrimina, es Claro. verdad. Se la recrimina cuando se lo encuentran con Carly y con Michonne. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Quedamos muchas temporadas y muchos capítulos y Es uno ya se lía un normal. poco, ¿eh? Sí, yo también me Se voy te va acordando liando por lo un que vamos poco. hablando. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, ese capítulo en el que Michonne estaba ahí, digamos, cogiendo confianza con Carl. Y bueno, hay un par de momentos bastante buenos también. ¿Y qué nos queda? La quinta temporada, y hoy están en Alejandría. Y en la sexta temporada hemos visto una evolución enorme, un salto brutal en la serie. Sobre todo, un aumento enorme de la Sí, violencia. una de las Muchísimo, temporadas muchísimo. con más capítulos de acción y una acción mucho más violenta, como tú dices. Nah. Muy violenta, muy trepidante y que el público lo ha agradecido muchísimo porque es lo que realmente queríamos ver. Sí, al final es una serie de lo que es, o sea, Es de una serie de muertos zombies y de y matar muertos efectivamente. y de vivos que son muy malos y se enfrentan a otros que son buenos o menos buenos. Entonces, o sea, es una serie de Efectivamente. acción, básicamente. Y lo que requiere Sí, acción, sí. violencia, gore. Es una serie gore. Y. Sí, han tenido momentos gore. Aunque ya hay momentos en los que tiran un poquito más del gore o tiran un poquito menos del gore. Eso sí, hay que decir que los zombies son un alarde de originalidad, porque son un curro. El otro día estaba leyendo una entrevista y decían que cada uno de los zombies que aparece en esa serie es una obra de arte en sí mismo a nivel de maquillaje. Hora, entre hora y hora y media tardan para cada uno de los zombies. Pues imagínate, tienen que tener un ejército de maquilladores y de prótesis de todo tipo y de litros y litros y litros de látex y sangre artificial, que Sí, bueno, eso tiene que ser el equipo es espectacular. un montón. Lo dirige Greg Nicotero, que se llama. Yo también he leído un par de artículos donde explica, por eso lo sé, donde explica cómo los maquillan y todo eso. Y vamos a un ejército de maquilladores y caracterizadores o como se llame. Y vamos. Para cada uno tardan eso, Sí. entre hora y hora y media. Siempre, claro, esos zombies más elaborados son los que tenemos más cerca de la cámara. Los que hay por Claro. allí son más de simple maquillaje, digamos. Simplemente, pero que están Claro, lejos, no los claro. ves, luego supongo que se editará y todo el rollo y quedará ya perfecto. Pero vamos, el trabajo es impresionante. Sí. Sí, es impresionante. Aparte, hombre, es una serie de zombies lentos. Si esta serie fuera de zombies del tipo 28 días después, sería muy Es diferente. que ahí, claro, es que los de 28 días después no son zombies. Claro, Son son infectados. infectados por el virus de la rabia. Bueno, pero estos también son Sí, infectados. pero estos sí son muertos. En 28 semanas después, o bueno, sí, en 28 28 días días después y después. 28 semanas después, no son muertos, ellos no se mueren. No. No se ¿Tú mueren. recuerdas 28 semanas después, la has visto, la segunda parte? Vale. Sí, no me gustó. Me Es pareció mucho la más mejor, floja. evidentemente. Pues tú Sí. recuerdas cuando la mujer de él, del protagonista, el que hizo Full Monty, Sí, le correcto. muerde, él la besa Sí. y ella le muerde y él se convierte en el momento. Es que es un No me virus. acuerdo. Y Tendré que volver a verla. al principio de 28 días después, se explica que es el virus Sí. de la rabia, que es cuando se ven los monos infectados con el virus de la rabia, cuando van los ecologistas a soltarlos, y así es como se expande la enfermedad. En ese caso es un virus. Un virus, pero que no mata y te hace Vale. resucitar. Es un virus. Vale. No me acordaba, no me Por eso acordaba. De están verdad que no los me zombies acordaba. rápidos, que son esos, que no son zombies, y los zombies lentos, que son los muertos. Que claro, ya. Si es que el muerto no tiene nada. O sea, ¿qué se le mueve por dentro al muerto? A mí hay Nada. una cosa que me llama la atención, y tú como enfermero creo que me vas a dar la razón. Si el muerto está muerto, Ver. no puede ¿Sí? saltar sangre cuando le cortas un brazo ni nada de eso, ¿no? Porque No, no no, está no, no. circulando la sangre, se supone. Qué Efectivamente. observador que soy. Pero la teoría dice que no es sangre lo que chorrea, sino tejido. Podrío. Sí. ¿Sabes esa huella que suelta la Sí. basura cuando lleva un par de días? Volvemos a lo de Eso. antes. Qué peste tiene que haber en ese mundo. Buf, buf, buf, buf, buf. Además, en la novela que tú no has querido leer, que es Guerra Mundial Z, explican un poco cómo los zombies se van deteriorando y se van pudriendo. ¿vale? Y la novela está muy currada porque describe cómo los ojos vidriosos de los zombies terminan siendo vidriosos porque de tenerlos abiertos todo el rato, la córnea se les va, bueno, pues dañando, pues con la sequedad, con los traumatismos, con el polvo, se va rayando. Entonces, los zombies son virtualmente ciegos, ¿vale? Por eso los zombies atacan a cosas que están muy cerca de bulto y son atraídos por los sonidos y por ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que describe un poco la novela Pues en ese algún capítulo. capítulo interesante. Al final Sí, me sí. la has nombrado ya dos veces y No, no, no, no. Es nuestra recomendación de además esta que, semana. o sea, la película me encantó y teniendo en cuenta que la película siempre es peor en el Sí. 99% de los casos, aunque no hayas leído el libro, la película siempre es Sí, sí, peor que el sí. libro. Por una Sí, sí, sí, sí. cuestión, lo primero evidente, que es el tiempo, en muchas ocasiones. Sí, totalmente. Sí, porque realmente ya cuando tú lo leas. Además, se puede leer capítulo por capítulo, es extremadamente agradecido de leer, engancha mucho. Ya verás que se puede hacer perfectamente una serie, pero sería una serie de estas que están de moda ahora, que sería series en las que las temporadas no tengan conexión entre ellas. Sí. ¿Vale? Como la de Horror Show, American esta, la Horror Story. de Horror Story, efectivamente. Entonces, de hecho, podría ser una serie como la de. Las que hacía antiguamente ¿cómo se llama? El director este de cine de suspense, ¿Hitchcock? el Hitchcock, la serie, ¿te Sí. acuerdas? Presentado por Alfred Hitchcock, Alfred sí, Hitchcock bueno, presenta, porque sí. correcto, pues este hombre presentaba capítulos sueltos, cada capítulo era Una un historia capítulo distinta, sí, suelto, una historia capítulos suelta, autoconclusivos, eso. recuerdo, correcto, correcto. Que eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Ese tipo de series tiene un nombre, ¿no? Pero no me acuerdo. Y esta novela es así. Esta novela es así. Es una unión de la primera parte, la que te decía, cuando los zombies estallan, pues se encuentran con el paciente cero, cómo se extiende esta enfermedad por Asia, porque el paciente cero está en China, y así va progresando, progresando, progresando, hasta que ya. Y está muy En la bien, muy novela bien, muy aparece bien. lo que hacen los norcoreanos. Sí, se nombran los norcoreanos Es que en la eso me novela. encantó. Sí, pues se nombran los norcoreanos, se nombran los chinos. En la novela hay hasta un capítulo dentro de un submarino. Los norcoreanos en 24 horas se habían arrancado todos los dientes. Como no podían morder, Sí. no se expandió la infección. Sí, es uno de esos países en los que no Pistas, prosperó, sí. pistas. Estamos dando Sí, pistas. sí, sí, sí. Y luego. Ah, sí, es No habías verdad. No, no caído. caía, es verdad, verdad, es verdad. Hay pistas, sí. Regímenes totalitarios que le quitan los dientes a sus súbditos. Sí. Súbdito se puede decir de un régimen totalitario, no. Solo sería de un reinado. En este caso, oprimidos, ¿no? Pues sí. Pues nada, una novela, novelaza, novelaza. Muy buena, muy buena, muy buena. Y yo tenía aquí, para ir terminando, si tú quieres. Dos Venga. cuestiones. Ver un poco tu opinión acerca de hacia dónde va The Walking Dead, que sé que no tienes conocimientos del cómic, como yo No, tampoco los no lo he tengo. leído. No lo he leído ni tampoco lo quiero leer. No, ahora ¿No? no. No, no quiero adelantarme. Ya quiero seguir la serie y posible. Tengo los cómics. Tengo hasta el 143 y creo que va por el 145 o algo así. Vale. Pero ya no los voy a leer. O sea, Esto me coge a mí en otra época y los cómics me los hubiera leído hace mucho tiempo, quizás cuando cuando he pillado acabe la mayor. serie, sé cosas de los cómics, porque al final cuando te gusta tanto esta serie, estás leyendo artículos, estás Sí. escuchando otros podcasts, oyes campanas y bueno, ya en el cómic ya sé quién muere. Sí. Pero no sé. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde Yo va la creo, serie? vamos a ver, sin irnos muy lejos, séptima temporada. Sí. Yo creo que, bueno, en el primer capítulo vamos a ver quién muere. Y es que no lo sé. Yo creo que va a pasar lo siguiente, sin leer los cómics, ¿eh? Van a matar a uno, que va a ser un momento muy duro, un arranque de temporada muy jodido, como son todos los arranques de temporada en esta serie, muy jodido, muy duro. A ellos, como mismo llegaron los salvadores, van a desaparecer y ellos van a quedar en medio del bosque con el muerto, como diciendo, hostia, ¿y qué ha pasado aquí? Porque esto es lo que él dijo, voy a coger uno y voy a matarlo de una paliza. Y luego tendréis que asumirlo y tendréis que... Entonces los soltarán directamente, ellos desaparecerán y le dirán, tal día, a tal hora, voy a ir a buscar la mitad de lo que tengas. Si no me lo das, pues vamos a arrasar contigo. Y ellos tendrán que admitir su nueva situación. Y empezarán a darle vueltas a ver cómo pueden librarse de esta situación. ¿Qué crees? Hay dos nuevos personajes que han Ah, aparecido sí. cuando Morgan por fin ha matado, que son muy extraños. Ah. Sí. A mí me recordaron como Sí. caballeros. Uno con una lanza en un caballo y el otro con su Sí, Don armadura. Y dices Quijote. tú, estos señores de qué... Don De, Quijote y Sancho en el mundo zombie. Sí, dices tú, ¿y estos tíos de dónde han Yo salido? creo que esa es una nueva línea. Sí. De nuevos personajes que forman parte de un grupo, evidentemente no van a ser esos dos solos, y creo que en la No. colaboración con ellos puede estar la clave de todo lo que tú estás diciendo. Es decir, la trayectoria que tú has explicado es bastante lógica y posiblemente ahora que la has dicho y no sabía yo por dónde tirar, sí que podría ser así. Pero cuando el grupo protagonista esté buscando una salida, que la va a estar buscando desde el principio, yo creo que la Sí. colaboración con aquellos va a ser determinante. Puede ser que sea una línea de colaboración con los demás. O que ellos lideren un levantamiento contra los salvadores. O sea, que ellos sean capaces de aglutinar a todo un grupo de sometidos, que no solo sean aquellos con donde está Jesús, sino que sean muchos más, por ejemplo, estos señores del Sí, caballo, y que ellos sean capaces de hacer que los pueblos, digamos, oprimidos se levanten contra el gobierno o ese pueblo opresor, porque esos señores tendrán que vivir en un sitio, los claro, salvadores. tenemos la pista de cuando Jesús explica que son más comunidades las que hay y que todas Correcto. están sometidas a estos salvadores, a Negan, y le dan la mitad, que se comunican entre ellas, que Correcto. existe cierto grado de comercio entre ellas. Entonces, Sí, sí, correcto. por ahí puede ir la cosa. Puede ser que ellos lideren un alzamiento y que como líderes de ese alzamiento pueden perfectamente quedar en la cúspide y organizar un Iríamos entonces gobierno. a literalmente a lo que sería hacer una revolución. Una revolución Correcto. de comunidades contra el gobernante opresor. El opresor, que es un opresor muy, muy, muy violento y muy duro. Es decir, cuanto más duro es un opresor, más riesgo tiene de que se levante el pueblo contra él. Pues una línea muy interesante. Sí. A ver, señores guionistas de Walking Dead, mi teléfono lo pasaremos en las notas del programa. Si Gracias. quieren ideas. Si quieren ideas, por favor, vengan a hablar con José y conmigo, que enseguida, en una tarde, con dos cafés y... ¿Cuántos José? Cuatro o cinco ceros por delante, pues yo creo que... Cheque, ¿no? Porque Hombre, estas ideas claro. valen Lo que pasta, pasa es que tío. ya la hemos contado. Ya. Mañana, iremos Ya mañana a nos hemos registrarla. jodido, ya nos hemos jodido. A Sí, primera totalmente. hora. Y ahora te voy a hacer yo otra Totalmente. pregunta ya para acabar el programa de hoy. Ya. Va, yo que te quería hacer una Ve, recomendación y venga, venga, hazme una la pregunta. recomendación. Ah, No, vale. no, no, hazme la Y pregunta la tú primero y la recomendación al final. recomendación al final. La pregunta, y yo Sí. me voy a mojar. A ver. ¿Quién muere? ¿Quién ha muerto al final del No lo capítulo sé, 6? no lo sé. Bueno. Solo tengo dos cosas claras, o sea, dos señores que no van a morir y los Sí, tengo muy claros. el padre y el hijo. Rick y el hijo. Esos son los dos únicos que yo tengo claro. También creo que los tiros pueden ir por el niño que se han traído, que aquel no pinta nada. El tipo que se han traído del pueblo, de la ciudad. Aaron. Espérate que te lo digo, este niño. Aaron, correcto. Aaron. Entonces, este niño, si se lo carga, a mí no me va a desvelar. A mí yo no voy a pasar ninguna noche en vela porque este niño se lo hayan cargado. ¿Vale? Porque este, como mismo vino, se va. De hecho, creo que Aaron no sale en Perdidos, en algún capítulo no de Perdidos. Me acuerdo. Yo habría que ver la biografía de este tipo, pero me suena la carita que estoy viendo ahora aquí en la página de AMC. Creo que el tipo este salió en Perdidos en algún momento, ¿eh? Y no haciendo de bueno precisamente, no lo sé, habría que mirar a ver. Pero yo creo que toca ya que maten a alguno de los protas importantes, ¿no? Yo creo, a ver, yo cuando vi el capítulo y terminé de ver el capítulo, y a otro día y un par de días después, pensaba en Aaron. Yo pensaba, ¿quién es el más insignificante? El menos relevante. Este. En este momento, Aaron. Sí. Bueno, en este momento y en todos los momentos ha tenido poca relevancia Aaron. Sí. Pero claro, si mata a Aaron, ¿qué pasa después? ¿Qué consecuencias tiene eso? Cero, precisamente porque es muy poco relevante. Bueno, es un tipo del grupo. Sí, pero no. Y me has metido el dedo en el ojo, pero no me ha dolido como si mataran a Daryl. No, a Daryl no lo van a matar. Mira. No. Mira, Abraham no lo mata. Abraham no lo mata. ¿Por qué? Porque dice, cuando le da el primer golpe, dice, mira, aguanta como un campeón. Coño, el, pues eso sí, pero puede ser el ser, un Abraham. Un pero Abraham el ser tan grande. No, porque es como, uy, parecía que no iba a aguantar y aguanta. Abraham se ve que si alguien aguanta del grupo, el más bestia, el más fortote es Abraham. Aguanta como un campeón. Es un tío. Ya sabemos que no es Maggie. Que no es... es un varón, sí. Sí, vamos a dejarlo en que es un varón, que es más fácil. Sabemos que no es Reed y sabemos que no es Carl, porque dice, si alguien se mueve, sacarle el ojo al niño y metérselo en la boca a su padre. Eugene lo teníamos detrás, ¿te acuerdas? Sí, estaba muy lejos. El ángulo no es el adecuado. Con lo cual, tampoco Eugene. Nos queda Daryl, que creo que lo salta en la última ronda. ¿Sí? Creo, esto ya es un creo puro y duro. Y bueno, de los que nos queda, ya me mojo. Yo creo que va a matar a Glenn. Yo creo que ¿crees? Va a ser Glenn. Va a ser un palo gordo que te caga. Pero gordísimo, porque además Glenn, sí, ya lo dimos por perdido y a mitad de todo temporada. Va a tener mucha repercusión en todo el grupo, pero en Maggie. O sea, en Maggie le va a provocar un cabreo y un dolor de cojones que te caga. Y yo creo que es la oportunidad para que se vea todavía más la fortaleza que tiene ese personaje. Y creo, y esto no es un spoiler porque no lo he leído, pero intuyo que en los cómics quien muere es Glenn. Vale, pero no lo tienes no porque claro al ni lo he 100%. leído ni lo voy a leer. O sea, me niego. No voy a buscar el cómic, Vale. Para ver si quien muere es Glenn, porque además el hecho de que salga en el cómic no quiere decir que en la serie sea exactamente igual, porque hay cosas de la serie Correcto. Que se han diferenciado mucho del cómic, por Correcto. lo que sé. Como ya he dicho, no lo he leído. Pero yo creo que seguir la línea del cómic, si es esa o si no es esa, que sea Glenn, sería lo que me... De los que nos quedan, de los posibles muertos que nos quedan, sería el que la muerte que mayor repercusión tendría para explicar actitudes posteriores y hechos posteriores y todo eso. Y por supuesto sería un mazazo enorme. Date cuenta que es un personaje que aparece ya en la primera temporada, ¿eh? Claro, el que lleva desde el principio. Sí, porque se lo encuentran, ¿te acuerdas? Que es el chiquito este, claro, que se lo el encuentran. Que salva a Rick cuando Rick es rodeado por unos zombies en Atlanta y se mete debajo de un tanque, Sí. O de un camión o algo de eso. Correcto, Y con un correcto, walkie, correcto. Glenn le guía. Porque él se conocía todas las Sí, calles, correcto. todos los atajos de la ciudad de esta. que tiene muchos Pues callejones y tal. básicamente, los únicos personajes que se mantienen en la serie, los tres más importantes de toda la serie, son Rick, Carl y Y Glenn. Daryl. No, Daryl aparece en la segunda temporada, o aparece en la Creo primera. que aparece en la primera, que estaba ya con su hermano ahí en el monte, ¿no? Porque sí, Vale, por aquí estoy viendo en la sí, Wikipedia porque que cuando ellos van a Daryl. la ciudad, que el hermano de Daryl se Sí. corta el brazo, Daryl estaba en Sí. la montaña. Porque luego Daryl vuelve Correcto. porque le cuentan lo que han tenido que hacer y dice, habéis dejado a mi hermano tal. Y él vuelve a Atlanta, baja de la montaña a la ciudad. Pero aquí marca en la. Tengo aquí una especie de gráfico de colores, de protagonistas, quién aparece, quién no aparece y tal. Y Daryl aparece en la primera temporada como recurrente, no como protagonista Bueno, principal. Y no es un tío que está en ya, todos los pero si capítulos. aparece en la Pero primera. Glenn sí. Sí, correcto, sí aparece en la primera. Sí es cierto, pero no como protagonista principal, no como un elemento del núcleo duro del grupo de Rick. Rick, Shane, Lori, creo que estamos viendo lo mismo. Sí, Glenn, estoy ay, en. ¿por qué me sale Glenn? No, Glenn no. Daryl. Sí, Daryl sale de recurrente en la primera y ya de principal en el resto. Sí, pero en la primera Sí. ya sale de. O sea, ya sale. Sí. Desde Sí, la sí, primera sí, sí, sí. temporada llevan Rick, Shane no lo contamos porque murió, Lori tampoco, Murió. Andrea tampoco. O sea, desde la primera hasta hoy llevan Rick, Glenn, Carl, Daryl, Carl, aunque en la primera no Daryl, fuera principal, pero lleva desde la primera, sí, Carol. Carol, que en la primera también es recurrente porque no aparece fijo, Claro. sino era una que estaba en el grupo y que no tenía apenas protagonismo y que era una señora bastante prescindible y tú decías, esta señora va a Claro, morir. es que era eso, o sea, ¿Vale? es que era la ama de casa ¿Eh? maltratada allí. Correcto. Y ya Aparece está, ya también está, ya. Morgan. No, no, y Morgan, pero Morgan es como el Guadiana. Está de primera temporada invitado, en la segunda temporada no aparece, en la tercera temporada, que es cuando ellos se lo encuentran, cuando está Carl y Michonne, se aparece también en un capítulo. En la cuarta temporada no aparece, en la quinta temporada aparece con aquel pasamontañas que solo se deja ver su cara al final del Sí. capítulo, ¿te acuerdas? Y como principal en la sexta temporada, que llega justo al pueblo cuando Rick está matando al marido de la rubita que le dura poco. También dramático ese ¿Vale? momento. La. Sí, porque él se lo está cargando. Es que este hombre es una máquina de matar, es un tipo muy violento. Estoy pensando, Y está en si te das pleno cuenta, la brote, sí. evolución de Carol como personaje coincide Sí, precisamente con su papel como recurrente en la primera, coprotagonista en la segunda y la tercera, y a partir de la cuarta, quinta y sexta, como principal, como protagonista principal. O sea, es un personaje que ha evolucionado espectacularmente. Probablemente sea el que de más, menos a más ha ido, pero es que no hemos hablado mucho de ella, pero este giro que ha tenido ella, en el que ella ahora ya no mata o no quiere matar, sino que ahora es. Ella se ha dado cuenta de que mata demasiada gente. ¿Te acuerdas cuando está contando en un diario, lleva un conteo de sí, muertos? no. Y ya ha matado a 18 y se lo dice a esta mujer, le dice: Es que he matado a 18 antes de matar a 35 más, ¿sabes? Porque cuando ya se escapan de. Cuando las capturan aquellas chicas que son también de los salvadores, ella directamente se echa a llorar antes de empezar a matar gente. Y ella y esta, ¿cómo se llama? Maggie, entre las dos se cargan a todas estas tías y se liberan ellas solas. O sea, no hace falta que vengan a rescatarlas. Ellas se autorrescatan. Es que Maggie es mucha Maggie. Ya te Maggie es digo, mucha yo Maggie, tengo ¿eh? muchas Pero esperanzas Carol ya le puestas está pasando factura. en ese personaje. Bueno. A Carol le está pasando factura psicológicamente a la cantidad de muertos que lleva encima y es lo que hemos visto en la última A temporada y Maggie ella le quiere queda otro morir. marrón. Aparte del asesinato de Glenn, si al final Negan ha matado a Glenn, le queda otro marrón. Que es la El pérdida de su que. hijo. Sí, ese niño no tiene pinta de que vaya a salir bien, porque tiene una infección muy gorda. Esa señora La tiene una infección muy gorda y no se cuestión es, sabe. y yo no había caído, me lo dijo mi compañero de piso, si ese crío está muerto, se la empieza a comer de dentro para afuera. Si no, si estamos todos infectados, el crío está infectado. O a Mi lo... pregunta es, o yo creo que tu pregunta es, ¿traspasa el Claro. virus la barrera Claro. placentaria? Que no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, no todos los virus Pero traspasan claro, la si barrera la serie de placentaria. Walking Dead... Por ejemplo, el VIH no traspasa la barrera placentaria, el VIH se queda fuera. El niño sí lo puede. El niño, un bebé cuando nace se contagia de VIH, por ejemplo, en el momento del parto, que entra en contacto con la sangre de la madre de forma directa. Y esto podría ser lo mismo. No sé yo. Y si No no es sé, no sé, así, eso va a sería pasar hilar eso. muy O sea, fino, ¿eh? va a salir así de ¿Y repente. por qué el niño va a morir? ¿Por qué el niño tiene que estar muerto? A ver, Habría que porque es ver lo que si mola. Ya siente que el niño se ha mueve, nacido si no una bien. siente. Bueno, es que esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Lo que no puede estar es naciendo todo el mundo bien, sin problemas. ¿Pero esto qué es? Que ya no hay ni seguridad social ni hay historias de estas. Niño, pero se ha encontrado un ginecólogo allí, Así anda que curiosamente. vaya casualidad. Yo creo que el capítulo que viene es que ellos se sueltan, lo sueltan, los dejan libres y jodidos se tienen que llevar a Maggie corriendo al ginecólogo para que la salve. Y ella puede estar con una corioamnitis, una infección de. Ella puede estar con una corioamnitis, un rollito en plan, una infección de placenta y Mira, líquido yo creo que amniótico. matan a Glenn, yo creo que va a abortar, se le van a hinchar los huevos como no está escrito y va a empezar a Pero repartir vamos. hostias como panes. Sí. Ya las reparte, pero Pues sí, podría no ha ser otra repartido nada línea. para lo que va a repartir. Sí. Señores guionistas de Walking Dead, háganos una llamadita, por favor. Dejamos nuestros teléfonos Porque, a en las ver, lo que notas del me programa. parecería absurdo totalmente es que Maggie muriera en el parto. O sea, eso ya lo hemos visto. Te has cargado una familia completa. Sí, pero en ese mundo post-apocalíptico, donde hay pocos antibióticos y donde los cuidados Sí, perinatales pero es un mundo son más bien escasos. es un mundo post-apocalíptico de una serie que tú escribes el guión. Entonces, ¿qué quieres que te Sí, diga? total. Aquí decides tú quién muere y quién Hombre, vive, por matarme a supuesto. Maggie ahora en un parto, pues no. Un poco de escabechina. Que es lo que Sí, queremos. Por eso esta sí. sexta temporada ha gustado tanto. Sí. Esta temporada ha sido gloriosa. Gloriosa. Tiene más acción que otras muchas temporadas juntas de la serie. De verdad. Última recomendación y nos Va. vamos. Pues yo quería recomendar tanto la película como la novela. Mejor la novela. Probablemente tú la hayas visto, José. La De Raúl, carretera. sí. Basada en una novela de Cormac McCarthy, que es un escritor de novela muy, muy, muy oscura norteamericano, y que la película la protagoniza Viggo ¿cómo se Mortensen. llama? Viggo Mortensen, sí señor. Y hace una película, yo pasé mucho a cojones leyendo la novela, La novela es muy angustiosa, y la película transmite esa atmósfera de angustia, de desasosiego, de no haber un final. Porque es una película en la que no hay zombies, pero hay un mundo posapocalíptico. Sí, Tú la has sí. visto, ¿verdad, José? Hay un mundo posapocalíptico en el que ha ocurrido algo que no se sabe qué es, ¿vale? Pero que ha trastocado el mundo. Entonces hay una familia, una mujer, un padre y su hijo, de unos 10 años aproximadamente. Y realmente la novela cuenta mediante flashback lo que le pasa a la familia y es Viggo Mortensen con su hijo caminando hacia el mar, hacia el oeste o hacia no sé exactamente dónde era, no me acuerdo. Y nada, el mundo se ha convertido en una especie de páramo invernal, una especie de invierno nuclear, una cosa que no cuentan claramente, pero tiene un aspecto de invierno nuclear. Y que van buscando alimento, van buscando seguridad, se encuentra gente por el camino y no quiero seguir contando porque la novela es muy oscura, es muy tétrica, no hay zombies, pero Es muy dura, una novela muy dura. Y una película muy dura también. Y yo creo que es la película más fiel a lo que podría ser la realidad. Es decir, el miedo a perder la salud, el hambre que se pasa. ¿Recuerdas una escena cuando ellos encuentran una Coca-Cola? Una lata con una Uf, no Coca-Cola me acuerdo dentro. ya. Sí, y él la abre y bebe un poco y se la da a su hijo para que disfrute de la última Coca-Cola del mundo mundial. Y ellos la pasan canutas, pero las pasan canutas, con mucho frío, mucha hambre. Y de verdad que es la recomendación, así cinéfila del asunto. Y la novela, por supuesto, Cormac McCarthy tiene un par de novelas geniales. Tiene esta y luego tiene Meridiano de Sangre, que es muy, podría ser algo muy parecido al Revenant, al Revenido, al Renacido. Sí. ¿La has visto? Vale, pues Meridiano de Sangre es un grupo que salen a cazar indios. En las guerras indias es un grupo del ejército norteamericano que salen a cazar indios y ellos entre ellos por el camino pues van teniendo diversas desventuras y se matan entre ellos y termina aquello con, bueno, si se llama Meridiano de Sangre, bien no termina. Entonces, es una novela muy dura también. Este tipo escribe muy, muy bien. Y bueno, de verdad, las dos recomendaciones, la película y la novela de Y La Guerra Carretera. Mundial Z. Y Guerra Mundial Z, obviamente. Y ya puesto 28 días después. 28 semanas después es bastante prescindible, pero yo creo que 28 días después es una de mis películas zombies Sí, a mí me preferidas. encantó. Por no decir la que más me ha gustado. Y ya Amanecer como. de los Dime, dime. Muertos. Hombre, El Amanecer de los Muertos es un clasicazo. Es un clasicazo. Y luego hay una que Es es muy buena. el diario de los muertos, puede ser. Uy, no, esa no me suena. Venga, la voy a buscar, que nunca se oye como yo tecleo. Vale. Tú siempre estás buscando yo, Pues el diario de básica. los muertos. Sí. Hay The Diary una. of the Dead. Y que. Es de 2008. Una sinopsis por ahí, a ver. George A. Romero. Sí. De George Romero. Ah, muy bien. Entonces, si es de George Romero, es buena. Sí, esta película está súper bien. Lo que pasa es que como los títulos a veces los confundo, Sí. pues fíjate que ahora mismo no sé exactamente cuál es, pero yo sé que esa película la he visto y que me ha gustado y que me ha encantado. Pues el diario de los Esa muertos, la vale, tengo que bien. ver. Y luego hay Recomendación, dime, dime, otra dime. que esa sí que no me acuerdo cómo se ¿Sí? titula, que uno de los protagonistas es Phil Dunphy, el de Modern Family. Ah, sí. Y también va de eso que se esconden en un centro comercial Ajá. con el guardia de seguridad, con el amigo del guardia de seguridad o no sé qué, que estaban por ahí o algo así, o los amigos de uno de una tienda, algo así pasa. También está bastante bien. No es muy seria, pero está chula. Pues fíjate, ya para ir terminando y ya para ir Sí, terminando ya, prometemos que para ir terminamos ya. terminando ya, sí, una película española que está considerada Sí, película de ya sé culto, cuál es. No profanar el sueño de los Ah, muertos. pues pensaba que iba a decir otra. REC. ¿Cuál? Hombre, por REC, supuesto. la primera. Y luego REC, ya seguimos REC. viendo las demás. Pero REC. No profanar el sueño de los muertos del año 74. Y tiene un 6,9 en el IMDb, ¿eh? No profanar o profanarás. No profanar el sueño de los muertos. Y la verdad que tiene un reparto bastante, bastante. Ray Lovelock, Cristina Galbó, Arthur Kennedy y José Lifante. Y nada, es una película que yo vi hace muchos, muchos, muchos, muchísimos años. Y vamos. No la he visto. Nada. También es conocida como El fin de semana para los muertos. Y es una película italiano-española. Y básicamente el argumento, lo estoy leyendo aquí en la Wikipedia, es algo extraño pasa en las afueras de Manchester. Al verse implicados en un accidente de moto, Edna y George se ven envueltos en una sórdida pesadilla al descubrir que los muertos comienzan a despertar a causa de las radiaciones de una máquina de ultrasonido que el gobierno acaba de utilizar para eliminar insectos y bichos de un campo de cosecha. Y a partir de aquí, lo que ustedes quieran. Y me estoy intentando acordar del título de una película, pero no. Hay una película italiana, no es de zombies, es una Sí, película italiana de finales de los 70, censurada en uf, muchísimos países. sí, Ay, Holocausto Caníbal, Holocausto Caníbal. vale, que era un falso Sí. documental, o estaba Está rodada como un falso rodada documental. como un falso documental. Pues no la he visto. Pues es la única película. A mí, o sea, yo ese tipo de películas siempre las veo. Muertos, zombies, canibalismo. A mí todo eso en tema película, no en la vida real, que se entienda bien. En tema película me encanta. Pues es la única película que me replanteo seriamente si la volveré a ver alguna vez o no. Sí. ¿En serio? Una película del año 70 y tanto. Tan bien hecha. Sí. Durante mucho tiempo estuvo el falso mito de que era una película real, o sea, lo que se veía allí era una película SNAF. Sí. No, Yo no, no, no la hay he una visto. escena de cuando le sacan el hijo a la embarazada ahí en medio de la selva. Sí. Bueno, eso es. O sea, a mí se me ponían los pelos de punta. Y mira que yo estoy hecho a eso, que yo desde crío estoy viendo películas de ese tipo, ¿eh? Y claro, y ya No, no lo he pensando visto. también que estamos en el 2000. La vi el año. La vi 16, que ya estamos el año acostumbrados a pasado. todo ya. Por primera y única vez. ¿Así? La vi el año pasado. ¿Sí? No sé si te acordarás que en el último Black Friday me fui a MediaMar, os pasé la foto en el grupo de Sí. apelizados y estaba Sí, Holocausto sí. Caníbal en el saco de películas para toda la familia desde 1,99. ¿En ¿Cómo te lo digo? serio? Que no sea. Me parto, me Sí. parto. Películas para toda la familia. Hombre, tengo que tener la foto por ahí guardada y si no en el grupo está. Que Qué cogí la bueno, qué película, la puse al bueno. lado del cartel y saqué la foto para que la vierais. Y estaba, películas para toda la familia desde Genial. 1,99. Y me veo ahí, Genial. Holocausto Caníbal, que yo estaba todavía ahí un poco. Pues, más que nada eso, o sea, verla en 2015 como yo la vi, 2016 ahora. Pensar que es una película del 70 y no sé qué. Estuvo Sí, y que prohibidísima esté por tan todos bien lados. hecha. Y ya te Sí. digo, es que tú la estás viendo y te crees que son imágenes de verdad, porque están muy bien hechas. Y ya, claro, como está ya tan quemada, por los fallos que tenga ya no los aprecia hasta que la remastericen Es del año 80, José. del Es del 80. año Bueno, pues me he 80. equivocado por un día, porque Sí. del 70 y tanto al 80 puede haber un día nada más, Sí, las 12 no, de no, no, la no, noche claro, del cambio efectivamente. de década. Me he equivocado por un Del minuto. 79 al 80, sí, señor. Del Ya te 80, del digo. año que nací yo. Sí, a trama. Pues raro es que no la haya visto yo con 6 o 7 años. Pues no la he Pues visto, ¿eh? Holocausto caníbal, pues tendré la que tienes que verla. ver, pero ya te digo, o sea, eso para estómago súper resistente. Súper resistente. ¿Sí? O sea. Aquí en la Wikipedia hay una entrada bastante extensa sobre la película y habla de la trama, del reparto, la producción, pero habla de la recepción, de la respuesta a la crítica, las controversias italianas, internacional, sobre la muerte de animales. Pues dice que una rata almizclera es rajada por el vientre, una tortuga es sacada del Sí, agua y uy, sí, lo de la decapitada, tortuga. una araña es matada con un machete, una serpiente es cortada por la mitad, un mono es decapitado, un cerdo es matado con un fusil. Bueno. Y habla de las interpretaciones de la película y la influencia que tuvo. Y bueno. No tenemos censura. Versiones y secuelas y tal. Bueno, pues no sé. Será como la película aquella que hicieron. El chiflao este, el bigote. No me acuerdo. Bueno. La película está de surrealismo. Que sí son los años 30. No sé si la hizo Picasso y. El perro andaluz. Espérate que yo. Le El llaman perro así. andaluz. El perro andaluz. Y también es de ese tipo. Es una película de imágenes provocadoras, una imagen perturbadora, una película hecha para Fíjate, provocar. estoy leyendo la censura de Holocausto Caníbal y a día de hoy Sí. la versión sin cortes sigue prohibida en el Reino Unido. Qué fuerte. Ah, porque hay una versión sin corte. Hay una versión Uncut. con corte, cortando varias escenas de la película, sobre Ajá. todo las de maltrato animal y violencia sexual. Ajá. Y esa es la única versión que está permitida en el Reino Unido, que solo se sacó en vídeo. Nunca se ha emitido en Ajá. televisión ni nada. Yo aquí la vi en Paramount Channel. Sí, en Ah, Paramount Channel, sí. un sábado, la película que ponen sobre las 12, 12 y algo de la noche. La pusieron ahí. O sea que Fíjate. puede, que está en la parrilla de ese canal y repiten algunas. O sea que posiblemente míralo por si la ponen otra vez. Y todavía sigue prohibida en el Reino Unido la versión sin censura, digamos. Pues aquí estoy viéndola, que en la Filmoteca Española tienen una especie de página aquí en Radio Televisión Española, en rtve.es, y tienen colgado íntegro El Perro Andaluz. Es un cortometraje de 21 minutos, 21 con 49. Y bueno, historia del cine español, historia del cine italiano, y historia de la televisión, de series de televisión, con Walking Dead. ¿Qué te parece si lo Pues vamos sí, dejando ya, nos vamos José? a ir, que se nos están cansando ya los oyentes. Sí, ya que ya no queda Sí, es que nadie. no. De nuevo agradecerles la De hecho, teníamos acogida. pensado que durara el capítulo 1 hora y llevamos Sí, dos. bueno. Justas, falta un minuto. Efectivamente. Así que el minuto de la Sí, falta despedida. un minuto. Pues agradecer a los oyentes de este podcast su acogida. La verdad que estamos sorprendidos con la cantidad de descargas que estamos teniendo. Nos está gustando mucho. Y bueno, pues saben que tienen los métodos de contacto. José, que es... Twitter, arroba el peor podcast, Correcto. A través de Facebook, el peor por correo podcast. electrónico, el peor podcast, arroba gmail.com. Y a través de nuestro blog, que sería el No, WordPress. peorpodcast.blogspot.com. ¿No? WordPress, perdón. Voy, blogspot. Calla, Uy, cómo es que estoy es yo. muy tarde y has trabajado El mucho peor hoy. podcast. Sí. Uf, yo llevo muchas guardias en el cuerpito de esta semana. El peor podcast.wordpress.com. Pues allí podéis ver también artículos extra que vamos publicando y bueno, Sí. os dejaremos también todas las notas con las recomendaciones de películas, libros, artículos que hemos utilizado para hacer este episodio de Walking Dead y nada, para que podáis seguir investigando por vuestra cuenta y desde luego, si no habéis visto The Walking Dead, hasta octubre, que estrena la séptima temporada, tenéis tiempo de sobra porque además seguro que Sí. empezáis. Y vais a hacer sesiones de estas de binge watching sin parar, Sí, sí, capítulo tras sí. capítulo. Están en Netflix, las 5 primeras temporadas. Quien tenga Netflix las puede ver y quien no, pues bueno, que se busque la vida por internet. El que engancha el episodio piloto, yo creo que ya Sí. no lo Si te gusta el suelta. piloto, ves la serie completa, eso está claro. Si no te gusta el Sí. piloto, bueno. Debes seguir dándole una oportunidad, pero es probable que ya no te guste. Ahí mira, si mi amiga Laura le acaba gustando The Walking Dead, que solo le gusta, se ha escrito un crimen. Hércules. Sí, Ay, se ha sí. escrito un crimen, que B se pero ha qué escrito un crimen todos los pereza. días. Hércules, Ay, Poirot, por películas favor. ñoñas de amor y todo eso. Bueno. Si a ella que solo le gusta eso, le acaba gustando The Walking Dead. Sí, sí, Hay sí. remedio, hay Todavía hay esperanza. esperanza. Claro. Hay Muy bien. esperanza. Pues nos vemos la Un semana que viene. abrazo. Un abrazo, cuídate. Hola. Eres Rick, ¿no? Soy Negan. Ya sé que esto es algo muy difícil de tragar. Pero tragaréis. Podéis estar seguros, amigo.